¿Te gustan las historias de terror? Historias de miedo para contar en la oscuridad. ¿Te gusta el miedo? ¿Y disfrutar de canciones de K-pop? Bienvenidos a Sótano Turro. Yo soy DJ Jess y yo. Cada semana una investigación nueva. No te lo puedes perder. Todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, yeah. Huh. 많이 외로웠지. 생각보다 생각이 많았고 마음처럼 마음대로 되지 않는 날들의 반복 죽을 때까지는 살아보고 싶어서 도망치듯 헐떡이며 간신히 숨을 쉬고 듣지도 않았지 같지 않은 말뿐인 위로 시간조차 주지 않아 내 상처를 치료할 날 죽이고 있는 건 어쩜 나였을지도 이곳은 어두워 밤은 별을 삼키며 내게 외로움에 적응하는 법을 가르쳐 메아리만 돌아오는 여기 남아서 색이 사라진 세상에 그래 너만 있어 있으면 난 살아야겠다는 마음 먹을 수 있어 그 맛이 너무 쓰더라도 버틸 수 있어 너와 웃고 떠들 수 있는 그날을 그리며 My love, My love. 난 숨이 막히고 방황에 잠길 때 그 방황의 끝에 너만 있으면 될 것 같아 모든 걸 등지고 도망을 쳤을 때 그 도망의 끝에 너만 있으면 될 것 같아 Love is painful, all the love is painful. Ah, 바보처럼 반복, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망으로 소망은 절망으로. 사랑이 깊어질수록 아픔은 딥해도 이번엔 다를 거란 착각 혹은 기대. 몇 년이 지났을까? 영원이란 건 없다. 인연이 아닌 걸까 야시연자가 되다 겨우 겨우 겨우 진짜 사랑을 찾은 줄 알다가 결국 또 결국 이렇게 끝나버린다 내 마음은 처음 못하게 내려올 때 상처로 가득해 이젠 사랑이란 건 없다 결국 이별이 지는 걸까 지쳐나 잠이 들다 겨우 여기까지가 마지막인지 우린 나 미든 날 내 마음은 처음부터 그대로 상처로 가득 있겠지 그녀의 빈자리 가져왔겠지 하루 이틀 모레 지나보낸 비에서야 믿어서 그녀가 고맙겠지 몰랐겠지 자신에 대해 너 진짜 살 수 있다는 거 확신에 대해 오늘과 다른 내일 벌써 1, 2년 10년만큼 늘어나는 미련 시간이 지면 달라지길 기도해 Cambiamos de día y de horario, pero nuestra casa sigue siendo la misma. Tu corazón y Station K-Pop. Regresa el programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición los martes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo, por Asia. Continúa en Station, yo soy DJ Jess y yo. Hola, hola, hola, hola. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Díganme si me escucho. A ver, estoy aquí esperando y la confirmación de que si me escucho o no me escucho. Aquí ando preguntando si no hubo programas. Yo pensé que habían entrado a ponerles musiquita, pero dicen que no hubo ni las horas ARMY. No, no, no, muy, muy, muy mal. Solo a la una estuvo DJ Mari poniendo pedidos, dice. Bueno, de perdida, ya de perdis, ¿no? Olis, olis. Quiero mandar saludos a las personitas que están ahora aquí conmigo, si es que me escucho. Vive alguien, dice Sakura. Si me escucho, me escucho. Quiero mandar saludos a Sakura. Quiero mandar saludos a mi querida Eli. A mi querida Jake Hoff. Que si no mal recuerdo es mi querida Diana Ichiwa, ¿no? A mi querida Kat de mi Kokoro. A Violet. Esperemos que más chicos se unan. Y pues aquí los esperamos. Hoy no les traigo un tema en específico. Hoy dije, vamos a echarnos una platicadita random. Ahorita vamos a terminar, yo creo, hablando de ¿cómo se dice? De las maravillas de la vida, del por qué estamos aquí, del por qué nacimos o qué sé yo. No sé, siempre terminamos hablando de cosas que saliéndonos de varios temas, ¿no? Entonces dije, fue una semana estresante para mí. No tuve tiempo de investigarles como algo, traerles un tema. Pero dije, tengo ahí un fanfic, un querido fanfic que ustedes han querido escuchar hace bastante tiempo y creo que es tiempo de que ese fanfic salga a la luz. Voy a ver si también saco los otros para que se acuerden más o menos de los que he hecho. Ya no tuve tiempo de editar, pero yo creo que me debería poner a hacer eso de igual de estarme quedando dormida porque últimamente me he dado mucho sueño, entonces yo creo que me voy a tener que poner a editar fanfics así para que estén como avientados o algo así. Ya he perdido para entretenernos y no sé, para que haya un programa, porque dicen que dicen aquí que estamos muy abandonados, pues. No, no, no. Por amor, dice. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué le vamos a llevar? ¿Qué les vamos a dar? Les traigo una noticiota, no sé si ustedes ya sepan, pero esperemos que sí, pero estoy súper, súper mega feliz. Ahí vamos a poner un mega contento. Estoy así exageradamente feliz. ¡Yay! Porque Pressure hizo ya su... Sí, ya, por fin salieron los tesoritos a la luz. Después de, que son como casi 3 años ahí en el sótano. Imagínate cuánto tienen entrenando, porque cuando salió lo de Treasure Vault, ellos tenían ya bastantes años entrenando. Imagínate, Jedami ya tenía desde, él entró a YG desde los 8 años. Y ahora por fin debutó hasta los 20, ¿qué? Los 20, 19 creo, 19 años, imagínate. Un grito de las chicas dice, un fuerte aplauso porque ya se lo merecían. Y sí, hoy les traigo el estreno de ese sencillo. Yo creo que ya han mirado el video, ahora díganme que ya miraron el video. Y si no, y si no, pues vayan a verlo, la verdad. Yo tengo mis bias ahí ya bien definidos, aunque son unos bebés. Pero bien a saltacunas yo. Pero la verdad, tienen talento, así desbordan talento. La verdad, la mayoría están muy guapos y los que no están muy guapos son muy talentosos. Pero tienen bastante personalidad. La verdad, me recordaron a Icon cuando debutaron. Sí, se vale recordar a mis queridos Icon. Cuando estaba mi Hanbin adorado del alma y del cocoro, que lo extraño. La primera canción que les puse, de hecho, fue el último demo que ha sacado, la canción 4. Todo el mundo está a la expectativa porque ha estado poniendo como imágenes en su Instagram. Entonces estamos como a la expectativa de que en algún momento él saque una canción. Porque como ustedes saben, él es un compositor magnífico. Dice, vaya, sabía que estarías bien feliz por tus tesoros. Obviamente, los estuve esperando un montón. Y vamos a escuchar la canción, chicos. Ahorita les voy a poner la canción y ustedes me van a hacer su crítica destructiva y le van a dar con todo. Yo quiero saber qué piensan de la canción, si ya la escucharon. Dice, mi querida J-Hop, te amor le azota la... ok, ya anda aquí roleando. está bien. Voy a poner unos fanfics también de los que ya había hecho y aparte el que les dije que les debía. Y pues, ¿qué vamos a hacer? No estoy segura. ¿Qué quieren hacer? Ustedes díganme qué se les ocurre hacer. Hoy ustedes mandan y vamos a ver qué. Que se arma. Yo quiero ver cómo serían ustedes como locutores dirigiendo la radio. Me gustaría saber qué ustedes me proponen para sacar ahorita. Vamos a ver, aparte de los fanfics, qué les gustaría, de qué les gustaría platicar. Ya miré que la lista de canciones va creciendo y eso me alegra. Recuerda que los pedidos están abiertos. Yo ahorita no tengo un estipulado de cuántas canciones, porque pues a mí, ustedes saben que me encanta complacer las canciones que ustedes me pidan. A veces nos quedamos hasta las 12 de la noche aquí escuchando la playlist, pero no importa. todas suenan. Y si no suenan es porque se me olvidó, pero me la recuerdan. Y pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar el estreno de Los Tesoritos? Vamos a escucharlos. Ustedes ahorita me dicen qué piensan de la canción. Y luego regresamos con la otra canción de Los Tesoritos para que me digan también qué opinan, porque pues sacaron 2 canciones y entonces yo quiero saber qué opinan. A mí me gustaron, la verdad me gustaron. como pasticio. ¿Qué dice? Como pasticio de Bob Esponja. Y me gustaron bastante y ya les di mis reproducciones, ya me suscribí, ya les di el like. Y pues vamos para escucharla y ya regreso. Recuerda que ahorita estamos haciendo una emisión random. Sí, hoy nos salimos un poco del sótano. Nada más a barrer el frente, yo creo, para ver qué hay afuera del sótano. Entonces, vamos por las canciones. Regresamos con más. Ahorita les pongo sus pedidos. Ya vuelvo. Namachi beautiful danger 쳐다볼 수 없어 너무 눈부신 hello 눈을 가려봐도 숨겨봐도 넌 좀 my different 헤어날 수 없어 터질 듯한 내 heartbeat 불을 질러 oh oh oh the oh oh oh 아나 완전 머릿속이 messed up yeah 아닌 사람이 지겠어 You're so beautiful 말하고 싶어 눈을 마주친 순간 이전에 난 몰랐었어 나의 type 넌 정말 special treasure Yeah I'm gonna be the one 너를 원해 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 Girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm so addicted to ya, can't control 코끝에 담긴 너의 향기 불장나는 것만 사랑으로 채워 열기 Running and running and 너 위에서라면 난 전부 다 걸어바를 다 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 girl 마음을 열어줘 I just wanna be your boy I'm alright for you I'm alright or die for you, girl Baby, I'll be yours Baby, I'll be yours But you're so far away 이젠 맘을 열어줘 I'm gonna be your boy Me encantó, no puedo dejar de escucharla, no sé cuántas veces ya la he escuchado. Estaba trabajando y estaba con la canción y yo... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, y está muy suave, la verdad, me gustó bastante. No sé ustedes qué les pareció. Me encantó. Si por mí fuera y la vuelvo a poner. Pero no, ya sé que no es para tanto. Tal vez a unos no les gustó, ¿verdad? Pero pues a mí en lo particular sí me encantó. Creo que sí fue, como dice Kat, un buen inicio. A mí se me hizo como un inicio arrasador, no sé, como que muy energético. Y la verdad, ojalá les vaya súper bien. Ya lo que miré, ya en un día consiguieron creo que 1.500.000 suscriptores, creo. Algo así. Ojalá que ganen el Roti del año. Que les toque a ellos. Dice Violet. Pero esa está buena, pero pues lo normal. Ay, ay, ay, ay. Qué mala eres. La verdad, era un debut esperado. ¿Qué te pasa? muy mal. A mí me acabas de romper el corazón en mil añicos. A mí me gustó mucho, la verdad, está como. como muy movida la canción. A mí se me hace como que, no sé, como que expresan como esas ganas ya de que quererse comer el escenario, ¿no? Porque, no sé, me pongo a pensar todo lo que tuvieron que esperar, todo lo que tuvieron que pasar, porque pues para los que no sepan, pues iban a debutar 13 chicos, ¿no? Y uno se nos fue. No aguantó la espera y se nos fue. Ay, mira, mi querida Noelia, ya tenemos rato que no la miramos. Muchas, muchas gracias por venir. Un saludito. Pero pues no sé, a mí como fan de la YG, la verdad que hayan salido por fin del sótano después de tantos años. Me siento súper orgullosa de ellos y que hayan logrado debutar después de que tantos no se quedaron en el camino, todos los chicos que pues no continuaron en la YG y que llegaron a Treasure. La verdad, pues para hacer un tesorito, batallaron bastante los chicos. Dice Violet, ay, porque tú amas la YG. Ya sé. Ay, uno no puede expresar su amor porque luego vienen a criticarlo. Pero no fueran los F9, ¿cómo se llama? SF9, porque ahí estuvieras tú tirándoles todo, ¿verdad? No estuvieran debutando ellos porque ahí tú estuvieras agitando banderitas. Así que no me critiques. Dice Violet, me enseñaste a ser malvada. Sí, ya sé, y lo estás haciendo bien. Para acabarla. Un saludo a mi querida Taimin. Muchas, muchas gracias. Que sospecho que es Scorpio, ¿verdad? Dime que sí. No sé, tengo mis sospechas. No lo sé, chicos. Eres mala, Violet. Te enseñé muy bien y me superaste. Me acabas de romper el corazón. No, ustedes saben que yo soy muy fan de Big Bang, sobre todo. Dice Taimin, son chinos. Bueno, sí, hombre. me gustaron, aunque sean chinos. Me gustó mucho la canción. Vamos a escuchar una de las canciones que me pidieron. Creo que me la pidió mi querida Violet, Golden Child. Vamos a escuchar esa canción y regresamos. Es que es Guayestán, obviamente, todo el mundo sabe que sí, que pues que yo crecí con eso, chicos, entiéndanme. Un saludo a mi querida Yushiyu, muchas gracias por estar aquí. Entiéndanme, por favor, no rompan mi corazón. Yo crecí escuchando a puros artistas de la YG y ustedes, todo el mundo sabe que cada vez que se va uno, pues no sé, me da tristeza, la verdad. Ustedes saben que pues mis grupos oldies de corazón preferidos del corazón, fueron 2NE1 y Big Bang, eran así como que todo para mí. Los integró Winner, Icon, y pues me robaron el cocoro, ¿no? Pero pues cuando salió Hanbin, que para mí Hanbin es el corazón, lo que es Hanbin y Bobby eran el corazón de Icon. Sin discriminar a los otros que tienen muy buenas voces, pero siento que ellos eran como ese dúo dinámico que hacía que llamaba mucho la atención. Las letras de las canciones de Hanbin, o sea, las composiciones y el rap de Bobby, la verdad, wow, era como que... Dice, ¿y el sótano? Estamos en el sótano, bueno, estamos afuera del sótano porque está en remodelación, así que hoy cambiamos un poquito la dinámica, pero igual... Ya me dijeron que quieren que hablemos de dice Yushiyu, sí, chócalas, yay. Dice Yushiyu, Team YG, obviamente. Nada más que ahorita estamos en remodelación, pero no importa, vamos a prender una fogata afuera del sótano y vamos a contar historias de terror, porque me acaba de decir Kat que a ella le gustaría que contáramos como esas anécdotas de que se han mirado o si han vivido algo de eso, de que saben algo. Entonces les voy a contar algunas leyendas, porque pues no quieren hacer algo random. Yo tenía la idea de que pues platicáramos de diferentes temas, cosas así, pues hiciéramos nuestros pequeños debates, todas terminamos en una amistad, ¿no? Pero no sé, vamos a cambiarle un poquito ahora, porque no me dio tiempo de investigar y tuve una semana muy pesada en el trabajo. Entonces, dije, vamos a platicar y sacar un poco este estrés que tanto nos está rodeando en estos momentos. Dice Bailo, sí es cierto, hoy estamos fuera del sótano. Si ya de cuenta, imagínense todos que pues ahorita el sótano está en remodelación y pues nos dijeron, chicos, hagan una fogatita allá afuera y pues pónganse a platicar ahí a un lado de la fogata. Y sí, vamos a hacer como muchas cosas, vamos a contar historias de terror, vamos a contar cosas random y la lista de canciones sigue creciendo, ya la veo. Ya la veo que ya no va a poder ni hablar porque la lista sigue creciendo y yo va a estar baje, baje, baje, baje. Entonces, imagínense todos que andamos fuera del sótano y que el letrerito en el sótano dice, pues ahorita estamos en remodelación, váyase a la fogata a contar algún chisme. Y pues vamos por una canción para entrar en calor. Lo que vaya saliendo acá le seguimos a cualquier tema, obviamente, siempre, siempre, siempre improvisando. Ya saben, ya saben. Vamos por las canciones, pues ya regresamos con más. Esto es, pues, afuera del sótano. Afuera del sótano duro porque no pagamos la renta. Y regresamos. Yo soy Jess y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Just one run away.

Faltaba más que me pidieran de nuevo la canción de los tesoritos. Yo ya sabía que les iba a gustar. Y todos así como que, no. Vamos a escuchar la canción de los tesoritos, como de que no. Está muy suave, me gustó. No puedo creer que no les haya gustado. Yo creo que con que la escuchen unas 10 veces más que la pongas, les va a gustar. O la terminan odiando, pero pues a lo mejor les va a gustar. Y si no, en serio no entiendo cómo les puede gustar. Está suave, está como para mover los piecitos. Y la otra canción, pues no la he escuchado completa, nada más escuché un pedacito porque dije, la voy a poner en el sótano y la vamos a escuchar todas juntas porque quería escuchar sus críticas destructivas. Pero ya miré que a Violet no le gustó, pero ya vino mi Lily. Yo sé que ella sí me va a apoyar porque a ella también le encanta, ¿cómo se llama? Le encantan los tesoritos, aunque intente ya no tener corazón de condominio, yo sé que le van a gustar. Y pues vamos a escuchar otra vez la canción de los tesoritos, sí. Y regresamos, ahorita les estoy poniendo sus pedidos, espero que pues me den chance, que no se pasen todavía con las canciones, todavía no las he bajado todas, pero espero no nos vayamos hasta las 3 de la mañana. Y espero ver pronto el anime que me está recomendando mi querida Kat. Es comedia dramática. De esos me gustan. Voy a ver si la miro. Voy a ver si la miro. Ahorita que no tengo a veces nada que hacer. Ajá, seguramente. Voy a tener. Yo creo que en la noche es cuando más tengo oportunidad de ver que miro. Que casi siempre me quedo dormida y ahí se queda la pobre tele prendida, ¿no? Vamos a escuchar entonces la canción de los tesoritos. Y quiero sus críticas destructivas otra vez. Ya sé que Violet dijo que no le gustó, pero no sé, me lo pidieron mi querida Yushi Yu y mi querida Lily, porque se lo perdieron. Entonces vamos a escuchar. Y ya regresamos con más en esta emisión, pues, random, fuera del sótano. Totalmente diferente. Ya vuelvo, pues. Yeah. 넌 마치 beautiful danger. 쳐다볼 수 없어 너무 눈부신 힐러 눈을 가려봐도 숨겨봐도 넌 좀 a different 헤어날 수 없어 터질 듯한 내 heartbeat 불을 질러 I know 언제 머릿속이 messed up yeah. 어느따라 미치겠어 You're so beautiful 말하고 싶어 눈을 마주친 순간 이전에 난 몰랐었어 나의 타입 넌 정말 special treasure Yeah I'm gonna be the one 너를 원해 운명이었던 것처럼 Yeah 수많은 사람들 속 너만 보여 I can make you happy 난 꼭 너여야만 해 Girl 마음을 열어줘 I just wanna be a boy. A boy. 마음을 열어줘. Be my, be my, be my girl. Be my boy. Be my, be my, be my. I just wanna be a boy. 지금 막 눈이 멀어버릴 것만 같은 숨막히는 아름다움. I'm so addicted to ya, can't control. 코끝에 담긴 너의 향기 불장나는 것만 사랑으로 채워 열기. Burning and burning and 너 위에 서라면 난 전부 다 걸어 바르자. 운명이었던 것처럼. Yeah, 수많은 사람들 속 너만 보여. I can make you happy, 난 꼭 너여야만 해, girl. 마음을 열어줘. I just wanna be your boy. I'm alright for you. I'm alright or die for you, girl. Baby, I'll be yours. Baby, I'll be yours. But you're so far away. Isn't my major joy? I'm gonna be your boy. With 2 million 主要你做我女友谁都没机会就要占据你的心不会拒绝我 So where are you? Come to my party 因为我知道你才就是人群里的焦点眼光太高不能怪我要让大家看到你see我当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕 没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 I'll be your big girl. Thank you. my party. 因为我知道你才就是人群里的焦点。 眼光太高不能怪我，要让大家看到你see我。 当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。 没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 I'll be your big girl 今晚我不会送你回家，我们可以见面on the bed。如果觉得一次不够的话，我绝对不嫌多。因为是你，我太高不能怪我，要让大家看到你see我。当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 今晚我不会送你回家，我们可以见面on the bed。如果觉得一次不够的话，我绝对不嫌多。因为是你，我太高不能怪我，要让大家看到你see我。当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 멈춰있고 뭐 하나 되는 게 없네 내 모습이 우스워 하염없이 키웠던 둘만의 세상에선 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 저 하늘에게 난 물어보고 싶어 yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어 내 세상에서 없는 건 너뿐인데 잃은 것처럼 느껴져 이런 나에게 도대체 왜요 왜요 왜요 너 없인 왜 나는 안 되나요 도대체 왜요 왜요

하는 놈 뭐 아 더 놀줄 아는 놈 you are 오늘 밤 오늘 밤 바람 뛰어놀래 난 뭘 좀 아는 놈 뭐 아 더 놀줄 아는 놈 you are 영화 같던 이 순간이 빛이 되어 나를 비춰 지쳐있던 긴 하루가 너 때문에 사라져가 기쁜 하루였지만 그 하루도 저물어가 이전에 말했었겠지만 이 노래 하나로 Whenever we going crazy Whenever going crazy You are. 오늘 밤 오늘 밤 바람 뛰어놀래 난 뭘 좀 아는 놈 뭐 아 또 놀 줄 아는 놈 You are Vuelta. Ya llegó mi querida Corpi, a ver si no se nos queda dormida otra vez y nos abandona. dice mi querida Corpi que pues sí, estamos en lo normal, ya sabes, que estoy feliz porque debutó ya por fin Los Tesoritos, pero pues me están diciendo que pues no son legales todavía, entonces pues que le pare el carro. Pero pues ni modo, me voy a tener que esperar. Hasta que sean legales, ¿no? No, pero lo talentoso, la verdad, no les quita eso. Nadie. Estuvieron mucho tiempo entrenando para debutar. La verdad, con todo lo que pasó con la YG, ya sentía yo que nunca iban a debutar, pobrecitos. No sé qué desesperación. ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en su lugar? Porque ya saben que iban a debutar 13 y nada más debutaron 12. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Ustedes también se hubieran ido de la empresa? Si tuvieron que esperar un año. Y si se dan cuenta, si alguien miró la de Hacedores de Tesoritos. Los Hacedores de Tesoritos. Y el reality que tuvieron ellos. Para pues. Para que pudieran escoger a los integrantes. Porque nada más se tenía pensado que fueran, si no mal recuerdo, 7 integrantes. Y de repente dijeron, ¿saben qué? Pues van a ser 13. Pero la YG los tenía en diferentes categorías. Tenía la categoría A, que era los que ya iba a debutar. Pero como que YG sentía como que no, como que algo no faltaba, algo faltaba ahí en la categoría A. Entonces empezó a hacer, dijo, no, pues voy a traer a los de la categoría B, a los de la categoría C. Y nadie sabía de ellos que habían unos en Japón entrenando. Que pues primero empezó a enfrentar a los que tenían, que ya se conocían, ¿no? A los es que los ordenaba por de menor a mayor, se podría decir. Los de la categoría A eran como los más grandes. Luego los de la categoría B, luego los de categoría C. Pero había pequeñitos también, o sea. Y los de Japón pues era como un mix ahí, era una mezcla. Entonces, pues no sé. Estuvo la verdad mortal porque muchos, exageradamente muchos, quedaron afuera. Muchos se fueron de la empresa porque ya llegó un momento en el que YG dijo, pues el que pase la recta final de que quede en el grupo, pues los demás pues abandonan la YG, ya no van a ser ni siquiera trainers. Entonces, pues muchos dejaron la empresa. Creo que a muy poquitos se podría decir que salvó. Creo que casi nadie. Pero muy poquitos salvó. Pero otros se fueron también por las culpas de los escándalos que hubo en la empresa. Muchos de sus padres decidieron que los niños pues ya no continuaran entrenando en la YG. Muchas personas también pues abandonaron la YG pues por los escándalos, porque pues ustedes saben que siempre los vinculan con drogas, aunque pues sí han tenido uno que otro, muchos escándalos, pero pues, o sea, no todos los artistas de la YG son iguales, quiero creer. Dice que anda, que claro, los tesoros no me gustan físicamente, ya llegué a mi límite. Ajá, dice la informante, ajá, caíste sola en tu propia trampa. Ajá, ya debutaron Brownie, mis queridos tesoritos, o sea, ¿cómo es que andas perdida? Ya debutaron los tesoritos, ya escuchamos la canción dos veces, si quieren una tercera me dicen, si no quedaron conformes, vamos, hay que escuchar una tercera vez la canción, yo sé que les va a gustar o la terminan odiando, pero a mí cada vez que la escucho me gusta más, o sea, así como que el ritmito, oh, me gusta, está suave, dice Lili. En el morato quieres llevarme del lado de los tesoros, pero me voy a resistir. Vas a caer, Lili. Nadie se puede resistir a los tesoritos. Vas a caer con alguna canción. Ya tengo sus pedidos abiertos. La verdad, los tesoritos, wow, esperaron demasiado, demasiado. Y se me hace así como que... Bueno, nadie se va a comparar a lo que tardó Big Bang, ¿no? En debutar. Ni lo que tardaron los Winner y los Icon también, que se jugaron el todo por el todo, ¿no? Y al final los sacaron a los dos a debutar, pero pues esas, ¿cómo se llama? Esos enfrentamientos fueron mortales, que a veces nos rompieron el corazón. Pero, pues los tesoritos, este es el momento de los tesoritos de brillar. Y no sé, muchos están diciendo que ellos se van a ganar el ROTY del año, a mejor, que es al mejor grupo de debutando, la verdad, ojalá que sí, fue uno de los debuts más esperados de, ¿qué? Casi dos años, porque supone que ellos iban a salir en julio del año pasado, y mira, terminamos saliendo hasta agosto de este año. Ya sabemos que por todos los escándalos que ocurrieron. Y tenemos pues buenas noticias porque pues Blackpink y pues los tesoritos elevaron bien mucho las acciones de la YG. Y eso me súper encanta para que vean que YG siempre todavía sigue presente. Para esos que decían que no. bien alzada yo, ¿no? Para esos que decían que ya YG ya no iba a ser de la Big 3. No, ella nunca va a salir. Le pese a quien le pese. Bien creída. No. La verdad, estoy muy feliz. Ya tenía esperando el debut bastante. Y me gustó. Y quiero que escuchemos la otra canción y que también me digan qué opinan de la canción. Yo quiero saber sus opiniones. A mí la canción de debut me gustó mucho. Me encanta la voz de Haruto, la verdad. ¡Wow! Tiene una voz, os das cuenta que hasta tiene la voz más gruesa que todavía que la voz de T.O.P. Entonces está como muy original su voz. Y me gusta mucho porque se distingue. O sea, en el rap que da, en la canción se distingue, sobresale bastante su voz. Y eso me gusta de un artista que tenga como una voz única, que tú cuando puedas estar cantando en otra parte puedas distinguir y digas, ah, mira, este es fulanito de tal, así como la voz de Taeyang, así como la voz de Park Boon, la de T.O.P. O sea, así me gustan ese tipo de voces diferentes, ¿no? Incluso la voz de JD, que está un poco delicadita, pero es que lo que tiene J-Dragon al cantar es que a él le gusta mucho jugar con las canciones, entonces puedes distinguir también luego que está cantando J-Dragon porque él juega mucho con las canciones, su voz como que puede entre rapear y puede cantar, pero su rap es como muy, no es así como que oh, sino que es como no sé, como dulce, es como sabrosón, aunque no lo podamos comer, está como sabrosón su rap. Y dice Violet, yo también quiero que saque algo Big Bang. Yo también, de hecho, hace poquito la hermana de G-Dragon estaba escuchando la canción de Leaders, de donde canta G-Dragon, Ciel, y canta, si no mal recuerdo, Teddy, creo que era Teddy. Estaban, ellos cantan, y ella dijo, dijo, ya no tengo más que escuchar, estoy esperando a que regrese Big Bang. Y así como que la gente toda infeliz porque dice, no, sí, todos somos la hermana de G-Dragon, ¿no? Que todos queremos que ya no ya se nos acabaron todas las canciones de Big Bang, aunque son muchísimas, ya se nos acabaron las canciones de Big Bang y queremos más y más y más, ¿no? Y estos nos se están dando a desear, los malditos. Pero, ya hablé un montón, como siempre, ¿qué queremos? Que regrese Big Bang. ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! Sí, la verdad que sí. Ya es tiempo de que G-Dragon saque algo ya de esas canciones mágicas que tiene guardadas ahí. Me inspiré. Todos queremos eso, dice mi querida Kat. Sí. Es que Big Bang es el corazón de la YG. Ya sé que todo, ahorita van a salir como muchos blinks o van a salir muchos iconics o estos inner circles también, o sea, a decir no, que son mi corazón, el corazón, no, qué sé yo. Pero pues por ¿cómo se llama? por Big Bang, los artistas de la YG son lo que son, ¿no? O sea, por Big Bang creció la YG. Yo sé que había artistas anteriores, van a decir, ay, también estaba ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, Seven, pero no, o sea, quien captó más la atención fue Big Bang, o sea, fue quien levantó la empresa, porque, pues, los amamos, sea como sea, los amamos, sean drogadictos, no importa. La verdad no importa, me emociona mucho hablar de ellos porque son un grupo que wow. Creo que tienen una canción para cada momento y no sé, tienen magia sus canciones. Dice Kat, el Haruto es de Fukuoka. No me acuerdo de dónde es, sí sé que pues obviamente es de Japón. Pero no me acuerdo de qué lado es, de qué ciudad de qué prefectura de Japón es. Pero sí, ojalá ya regresen ya. La verdad, Big Bang les ha llovido y tronado un montón y pues obviamente no va a regresar el panda, ya eso es súper obvio. Pero pues van a seguir en cuatro, es lo más obvio que van a seguir en ellos cuatro. Duele, sí, porque pues no sé, los cinco son como como que se complementan entre todos. Si se pueden dar cuenta, casi la mayoría de lo que son T.O.P, Daesung, Taeyang, G-Dragon son como más tímidos y el que los hacía desenvolverse era Seungri. Entonces, él era el que los hacía como reír y que sacaran como eso. ¡Ah, mira que está mi querida Aide! Escuchó Big Bang y ella vino luego a manifestarse. Me da mucho, mucho gusto. Dice Yushiyu, te entiendo, Jess, me llegaste al cocoro. ¡Ay, sí, la verdad! Es que entre ellos se complementan, o sea, tienen como que... O sea, por ejemplo, Seungri les sacaba como esa parte de Big Bang que ellos no les gusta como mostrar al público, que se les dificulta, siento yo. Dice Aide, solo vine a deleitarme con la voz de mi tour. Ay, un beso a mi querida Aide. Dice Noelia, las salidas no se superan. Sí. Básicamente de Big Bang se podría decir, si Big Bang fuera un cuerpo, ¿qué parte del cuerpo podría ser Seungri que se les fue? ¿La cabeza? No. Porque el corazón se puede decir que es G-Dragon y un, no sé, un G-Dragon y un pulmón T.O.P y otro pulmón Taeyang. ¿Qué puede ser Daesung? El estómago. el rostro. Seguramente. No, la verdad. Dice, ajá, ahorita se van a manifestar los VIPs de Kokoro. Ay, sí, ojalá. Es que, ay, la verdad, ¿qué les puedo decir? Dice Aide, ellos tienen todo, justo son uno, exacto. Y la verdad se siente bien feo, ¿no? Que pues van a salir de la sombra, van a resurgir de las cenizas. Van a resurgir, ¿no? No, este... Oh. Se pasa. El panda era la sonrisa de ese Yoshiyu. Sí, a lo mejor sí. Es que sí era como la cara, la presentación de los Big Bang, ¿no? Porque pues de ellos, pues el que estaba más guapillo, pues quitando a G-Dragon, que está guapo, y T.O.P. también, pues Seuri es como el tercero que vendría. No, antes de ellos, ¿quién se les hace más guapo? A mí me gusta mucho G-Dragon, pero cuando está todo greñudito, la verdad sí parece un chino más. Y Seuri, aunque esté como, no esté maquillado, se mira bien. Este, igual Tío Pi también se mira bien, aunque no esté maquillado. Entonces, sí, G-Dragon, si no está maquillado, sí pasa por la calle y dice, ah, un coreano más que va pasando. Pero, pues no lo sé, no lo sé. Dice, era lo caliente que nunca vas a poder tener, que puedes tener. Dai era la voz. Sí, Dai es la voz, tiene muy bonita voz, sí es cierto. Bueno, pero este Taeyang también tiene un vocerrón. O sea, si comparamos la voz de Daesung con la de Taeyang, creo que ya a mí me gusta más la voz de Taeyang, porque tiene esa particularidad que tú la distingues. O sea, eso tiene un no sé qué sé yo, que se distingue. Y eso me gusta mucho. Es una de mis voces favoritas, la voz de Taeyang. Pero Seuri me gustaba más, dice Violet. ¿Por qué? ¿Te gustaba como que era más desenvuelto? Dice Kat, el GD y sus greñas. Sí, es que GD cuando como que no anda fuera de... O sea, como cuando no está en pantalla, siempre anda como todo hippie, así como que se ve bien chistoso, pues. Pero está bien, pues, porque pues él es un momento en el que él pues se relaja y se olvida del maquillaje y de rasurarse, ¿no? Pero pues se le perdona todo. Eso no le quita lo extraordinaria persona, o sea, extraordinaria artista que es, ¿no? Y igual, aunque esté todo mugrosito así, te puedes dar cuenta que todo el mundo le copia. O sea, como se vista, aunque se vista todo chaldepastroso, todo el mundo le copia. Cuando andaba en el servicio militar, que creo que le miraron como unas chanclitas, todo el mundo se fue y se compró estas chanclitas, aunque estaban de la... O sea, horribles, ¿no? Pero todo el mundo se fue y se las compró. ¿Por qué? Porque G-Dragon las estaba usando. Y pues, ni modo, marcando tendencia, ¿no? Dice, a mí me gusta Top. Tío P, dice mi querida Brownie. Uy, te va a pegar mi querida Ibe, mi querida Brownie. Que no lea eso. Vaya, le dice, igual me gusta más la voz de Taeyang. Sí, es que la voz de Taeyang es como que tiene esa diferencia. Tiene esa... O sea, que tú dices, está un chino cantando a Taeyang. O sea, canción que esté cantando, tú sabes que es Taeyang porque ese color de voz no lo tiene cualquiera. Dice Yushiyu, GD, Tio Pi, Taeyang, Daesung y Seuri. ¿Así te gustan a ti? ¿Así en ese orden? Oh, muy bien. Creo que Yushiyu y yo tenemos esa competencia por G-Dragon. Pero no importa, yo te lo comparto. Un brazo nada más. Dice Kat, es de sabio saber que tu bias no tiene una cara que se pueda distinguir. Ya sé, dice Corpi, siempre me ha gustado el topacio con permiso de la ñora. Es que Tío Pi es muy guapo, pero pues a mis preferencias me gusta más G-Dragon. Lo siento, G-Dragon. No, me gusta más G-Dragon. Taeyang ya es papa casada. Dice Lily, oh, pues hasta yo sé que los 5 son importantes para VIP. Y por experiencia es feo que un integrante falte. Sí, sí. Pues ya ven, cuando se fueron los chicos en los de Monster X, todas las niñas llorando, ¿no? O sea, sé Corpi, pero el Dai me gustaba por su voz. Sí, eso sí, tiene muy bonita voz. Y aparte, ¿qué tiene este Daesung? Tiene como esa sonrisa contagiadora, ¿no? O sea, como que yo siento que tú estás triste y él te sonríe y como que te anima. No sé, como que tiene esa sonrisa, a pesar de que sea feíto. Es que él no es guapo, pues, pero tiene como esa presencia, esa como que ese carisma que hace como que te saque esa sonrisa, ¿no? A lo mejor te ríes porque está feo, no lo sé. No lo sé, pero siento que tiene como que esa gracia para hacerte reír. Dice mi querida Noelia, con Violet coincidimos en gustos. Brownie, todo mugrosito. es que se dice, a veces anda todo mugrosito. Parecía que anda todo mugrosito. Dice Brownie que me ayuma no se entere porque me da chanclazo. Chocolatoso, te vigilo. ya salió a pelear. Corpiera VIP, dice Aide. Aquí anda revelando sus secretos oscuros. Todas defendiendo al marido. Entre GD y Top, pues. Top, dice Yushi. Ya me cachó. Pues ella no se escapa de ninguno. ni modo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, pues? Ya se están declarando aquí guerra. No, chicos, amar es compartir a sus vallas. Vamos por unas canciones porque sí, ya aquí andan peleándose por el tío Pi. Gracias a Dios nadie está peleando por G-Dragon. Pero vamos por unas canciones y regresamos con más. Vamos a escuchar la canción de la otra canción de los tesoritos porque pues estamos de fiesta porque ya debutaron mis tesoritos hermosos y pues yo no he escuchado la canción de los tesoritos, la segunda canción, y pues yo quiero que ustedes me den sus críticas destructivas. Quiero saber qué opinan ahora de la canción número 2, cuál les gustó más, la 1 o la 2. Ya regreso con más. Ahorita estamos afuera del sótano porque no pagamos la renta y nos sacaron. Y regresamos con más. Aquí en Station K-Pop, en un viaje auditivo por Asia, ya vuelvo. So bimbing 내 앞에 나타났다 도망치지 말걸 이제 들어와 저 기다리는 맘 빈 자리를 채워줘 come and fill me up 맘담은 in the dirt 혼자 간직하고 싶어 거리 coming like That's right 내가 못나긴 좀 못났지 너무 서툰 것 같아 너시 나갈 때도 나갔지 내가 잘못한 거야 이렇게 어둡게 지내 하루에 다시 들어와 줄래 어떻게든지 내 모든 걸 잊고 웃어볼게 baby 누가 뭐래든 자꾸 뭐래든 누가 뭐래든 자꾸 뭐래든 누가 뭐래든 자꾸 뭐래든 다 가줄게 네 모든 게 새하얗게 다시 빛날 때까지 가줄게 같이 가줄게 끝까지 네 편하게 girl 괜찮아 차갑게 난 변해 baby 누구보다도 널 원해 매일 조심스레 네가 변할 때 말을 꺼낼게 한적한 맘에 활기가 차 네가 내 빛으로 떠올라 눈 감을 때 You're my sweet dreaming night 이제 편히 잠에 들 것 같아 yeah. 내가 있어서 이 불은 전정도 Cause you were so warm 만개하는 미소 나도 내일 부가 되고 싶어 okay. 쏙 들어와 내 꿈에 들어와 Anytime you're ready Okay. Yeah. 너를 지운다 참 길었던 참 힘들었던 이별과 이별한다 다 그쳤다 다 멈췄다 이제야 빛이 내린다 태풍 같던 비바람이 이제야 끝났는데 너의 기억이 추억이 다시 말이 일어나 한 발만 더도 난 온통 너로 또 젖잖아 내게서 떠나온 것이 도망쳐 달려온 것이 너의 기억 속 중심이란 걸 이제 깨닫는다 끝내지 못해 everything, anything. Baby, can you handle it? More time, so don't give a why. 마음대로 계속 떠들어, they talk about me. More I know, more I know, and do. 그래서 난 no no no. Molestando a esta pobre anciana. ¡Qué envidia! Que ya se pueda sabrosear a los tesoritos. Y nosotros todavía no, hasta que no cumplan los 18. Y para cuando cumplan los 18, nosotros ya vamos a ser más ancianitas. ¡No! No, ni modo. Bueno, en mi mente pueden pasar muchas cosas. No es cierto. Me gustan las canciones, el talento. ¿Qué es la verdad? Los estuve esperando porque se me hacen unos chicos muy talentosos. Pues sí, están guapos, no les vamos a quitar obviamente eso, que sí están bastante guapos los chicos. Pero pues ni modo, como dicen aquí, todavía no son legales y sí se, no sé, si da cosita. Pues no sé, sabroseártelos, ¿no? Y no sé. Supongo que es algo que me detiene. Pero igual eso no le quita que los apoyemos y no dejemos de admirar su talento. Y de que son guapos, son súper guapos. No todos, la verdad. Hay uno que otro que la verdad no es de mi agrado. O sea, no es de mi gusto. Pero pues para gustos hay de todos, ¿no? Entonces para mejor hay unos que no se les hace guapos y para mí son guapos. Entonces pues no lo sé. Que les puedo decir que pues que los apoyen, que les puedo pedir, apóyenlos, van empezando tan chiquitos. Yo sé que dice Brownie, ¿cuántos integrantes son? Son dos integrantes. Antes iban a debutar, bueno, de hecho el año pasado iban a debutar 13 integrantes, pero pues resulta que uno pues ya no quiso. Y yo me supongo que también porque pues él era uno de los que también tenían bastante fandom. Y aparte porque pues pues no sé, él dijo que pues lo como que no, como que quería algo diferente, ¿no? Como que no le gustó que fueran, yo creo, a lo mejor demasiados, tal vez. Y pues él quería algo diferente. Pero pues no importa, pues se quedaron los que aguantaron y pues su recompensa ya tendrán. Nada más lo único que tienen que hacer pues es echarle ganas, trabajar, porque pues sí tienen bastante competencia entre ellos mismos, o sea, me refiero entre la propia empresa, porque pues al final de cuentas ustedes saben que YG lo que saca son ¿cómo se llama? Pop y rap, entonces están basados básicamente en el hip hop. Entonces sí es mucha competencia porque tienen muy muy muy buenos escritores, muy buenos compositores. Y en esta ocasión pues a los chicos ellos no escribieron, o sea, yo sé que ellos van a empezar a escribir porque yo sé que el que es el líder también es muy bueno escribiendo rap. Sé que Jedam también es muy bueno escribiendo, de hecho cuando estaban en la de los hacedores de tesoritos cuando estaban en el reality, él sacó varias cancioncillas de él a para poder, como se puede decir, contender, a pelear. Entonces, pues no lo sé. Sí estaban buenas sus canciones. De hecho, él tiene una de las voces, ¿cómo se puede decir?, más llamativas. De hecho, muchos artistas internacionales lo han felicitado porque él ha hecho varios covers. Entonces muchos artistas sí lo han felicitado porque por la singularidad de su voz, ¿no? Porque su voz es como que, pues ya escucharon Guayo, esa es la voz de Jedam, o sea, y aparte él puede rapear también, o sea, no nada más es una voz, él también puede rapear. De hecho, cuando él entró a la YG tenía que 8 años. Imagínate, ahora debutó a los, ¿qué? 19, casi 20. Entonces, ¿cuánto? Dice Yoshiyu, ya tendrán cirugías, perdón. Algo que se dice de la YG es que por lo general sus artistas no se hacen cirugías cuando debutan. Ya después, no, pues ya cada quien se hace sus arreglitos, ¿no? Ya con dinero, pues, baila el perro, ¿no? Pero no creo honestamente que ellos tengan sus cirugías, porque están bien chiquitos. En primer lugar, debutaron desde muy chiquitos y los doctores no operan, pues se supone que no operan a personas que sean menores de edad. Entonces no creo que por el momento tengan cirugías, porque ellos en Corea legalmente no son, ¿cómo se llama?, mayores de edad, ¿no? Allá en Corea, 21 años tú eres mayor de edad. Entonces pues no creo honestamente que tengan cirugías, así que pues véanlos. Tal vez el poder del maquillaje también hace bastante, porque si se pueden dar cuenta, hay chicos que están ahí que no están guapitos, pero tienen muy bonita voz. Entonces pues no lo sé, no creo que tengan todavía cirugías. A ver qué dicen, ya sabes, ya ando viendo fotos para ver quién es, a quién le he hecho ojo. Esperemos que les vaya bien. Sí, esperemos realmente que sí. De hecho, han tenido un buen, ¿cómo se llama?, número de ¿cómo se llama?, reproducciones. Todavía, obviamente, no han roto lo de Blackpink, porque Blackpink pues ya tiene bastantes blinks siguiéndolas. Pero pues ellos no se quedan atrás, pues, o sea, de los artistas de masculinos de la YG, ellos tienen el récord de haber roto ¿cómo se puede decir? Con más como prelanzamientos, el vender más prelanzamientos de las canciones que salieron ahora. Entonces dicen que de los artistas de la YG, ellos pues obviamente también, ¿cómo vamos a comparar con Big Bang antes, no? O sea, Big Bang pues ya muchos jóvenes no sí los conocen, más no los siguen porque pues siguen a grupos más de jovencitos, pues por eso obviamente pues YG saca también grupos, obviamente no como Pan Caliente como otras empresas, pero pues sí saca sus grupitos de pero pues todos estos grupitos tienen bastantes años de entrenamiento. Sí se la han, ay, me ando chocando con eso, sí se la han, ¿cómo se llama?, ¿cómo se puede decir?, sí se han esforzado por debutar. Yo, ¿qué dirían ustedes, chicas? La verdad, si, pues, o sea, tienen ustedes la posibilidad de entrar como a muchas empresas, pero pues en esas empresas, pues tú sabes que a lo mejor los tratos no son muy buenos, tal vez el porcentaje de paga no es muy bueno, pero te van a estar sacando canciones que obviamente tú eres compositora, digamos, eres compositora, eres muy buena cantante y no sé, te van a hacer que hagas playback tal vez, o te van a hacer que no escribas tus canciones, entonces, no sé, ¿ustedes cómo creen que se sentiría alguien si teniendo tanto talento, pues no lo dejen desarrollarlo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que también por eso ellos se quedaron, porque si te das cuenta, pues, tuvieron también la opción de irse, pues porque, o sea, no me cumpliste en debutarme el año pasado, que fue cuando me dijiste que me ibas a debutar, pues para qué me quedo, ¿no? Por ejemplo, Yedam, o sea, yo honestamente en mí pensé que Yedam iba a ser el líder, porque él tenía mucho tiempo, o sea, y aparte fue el primero que sacó su álbum de debut, de Los Tesoritos, por fin, después de 1 millón de años. Y se me hizo súper gacho porque, pues Yedam quedó en segundo lugar, porque en primer lugar, no sé si sepan, pero quedó ACMO y se quedó con YG. Y YG pues le gustó mucho Yedam y lo estuvo peleando porque la SM también lo quería JYP lo quería, porque pues ya saben que los tres estaban en K-Pop Star, entonces los tres lo querían y pues él se decidió por la YG. ¿Por qué? ¿Por qué por la YG? Porque obviamente todo el mundo sabe que ahí pagan mejor. Y porque pues a Yedam le gusta el reggaetón, no manches. El rap le gustaba como ese estilo de la YG. Entonces, pues por eso se fue para allá, ¿no? Si no, pues imagínate, ya se hubiera ido. No sé, no sé. No creo que a JYP. ¿Por qué? Porque no se iría a JYP. Porque si te das cuenta, siento yo que en JYP como que no, no, o sea, como que nada más se enfocan en un grupo y lo explotan hasta que les sirve y los demás los hacen como a un lado. Te puedes dar cuenta ahorita que está las Twice, ¿no? Las Twice es el grupo que está explotando, pero antes de las Twice, ¿quiénes estaban? Las Misha, ¿no? Entonces, entonces Miss A, creo que es Miss A. O sea, y ayer las estaban explotando, pero ya no les sirvió. Y ahora, o sea, las Twice estuvo también. ¿Qué estaba antes que ellos? Estaba. No, no, no, 2PM. Y ya no le funcionó. Hizo GOT7, ¿no? Entonces, que no le funcionó. ¿Y qué otro está de la JYP? No me acuerdo. ¿Qué otro artista ha debutado de la JYP? No me acuerdo, la verdad. Ahí recuérdenme. Aparte de GOT7, ¿qué otro artista la JYP debutó y que ustedes? Pues ya sé que están las chicas de. Creo que se llaman. ¿Cómo se llaman? Se me fueron las. Ice. Ice. No, esas no son. Easy, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Que tampoco les ponen atención. Entonces, pues. O sea, como que nada más se enfoca en los que le está dando dinero y a los demás, pues, ni les invierte ni nada. Y ahí los deja morir solos. Entonces, van a decir ustedes, ay, luego allí los tienen en el sótano. Pero pues cuando les va a sacar algo, pues se dan cuenta, le saca no completamente a uno, sino que vas tú, luego vas tú, luego vas tú, luego vas tú, y así pues no, tal vez sí se tarden, porque pues ellos producen, la mayoría de los artistas de la YG, los mismos cantantes son los que escriben las canciones. Entonces, pues no, las grandes canciones no se hacen pues de la noche a la mañana. Bueno, a veces sí, pero en este caso no. En este caso no. Y dice, todas las empresas son así. Sí, todos son así, nadie se salva. Day 7, dice Mika. Y no le han invertido a Day 7, pues después de los de GOT7, pues Day 6, perdón. Ay, que yo. Day 6 no le han invertido, o sea. Es que. Ay, no, la JYP también, o sea, podrá ser muy amigo de acá de papá YG, pero si no le invierte, pues ahí los deja morir en el anonimato. Y la YG, sí, yo sé que me van a decir, uy, la YG, ¿qué defiende si se tarda un montón en sacar los comebacks? Pero pues valen la pena. valen la pena y realmente sí los promocionan. Y es que los traen trabajando en un montón de lados, pues no nada más es sacar un comeback y al mes vamos a sacar otra canción y al otro mes otra canción y saca y saca y saca canciones, pero pues no se da ni el tiempo de promocionarlos, o sea, no se dan el tiempo ni de promocionar, o sea, de disfrutar esas canciones que acaban de salir. Y no sé, a lo mejor a YG le ha funcionado sacar el remix del remix, está bien, porque igual las va a vender, o sea, si se dan cuenta, saquen o no saquen el remix, lo venden y lo posicionan. Me refiero, por ejemplo, a las Blackpink, que han sacado como 20.000 remixes y lo vuelven a posicionar, o sea, pues no sé, eso es poder. O tener mucho, como dicen, muchos bots. Porque mucha gente dice, ay, la YG tiene muchos bots. Y pues yo sigo esperando mi bolsa de Chanel. Por favor, a ver cuándo me la mandan. El pago con las reproducciones. Por ver esos videos, por ahí andar promocionando a los artistas de la YG. Estoy esperando mi cheque. A ver si con eso puedo pagar la renta del sótano para que podamos entrar la siguiente semana. A ver. Ya voy a hacer mi vendidito aquí, no sé. Y no sé, vamos por más canciones porque ya andamos aquí peleándonos. Dice Brown, sí, Days Hits es muy buen grupo, pero no les dan lo que se merecen. Es que sí, la verdad, muchos grupos. Yo también, por ejemplo, me quejo de que ACMO es un grupo, bueno, es un dúo súper guau. Wow, o sea, ellos, bueno, el hermanito, como le decimos todos, él pues hace las canciones, música. Y la voz de Seol Hyun, la verdad, está muy hermosa la voz de Seol Hyun. Y qué les puedo decir, pues no los promocionan, los promocionan pues también, pero pues eso es parte de la YG. Siempre hemos sabido que ella se ha manejado así y les ha funcionado, porque como que te hacen esperar pues, y cuando regresan con algo muy bueno. Me gustó la canción. ¿Cuál de las dos canciones de los tesoritos les gustó más? Quiero saber. Quiero que me digan. ¿Me gustó más la de Boy o me gustó más la de... ¿Cómo se llamaba la otra? Give it to me, creo que se llamaba. Come to me. Quiero saber cuál de las dos les gustó más. A mí me gustó más la de Boy. Me gustó, pero también la de Come to Me tiene como esa frescura. No lo sé, estoy como en un... Wow, igual van a sacar más canciones. Esas son las primeras dos. Todavía faltan canciones que saquen. Entonces, quién sabe cómo van a estar las otras. Dice, ahí está la YG, no les hace tanto caso. Todas son iguales. Ahí está la Violet peleando. Siempre viene Violet a pelear. Violet, tú aprendiste muy bien. Son tan... tal nosotros. Son tan talentosos, dice. Si dices talentoso o tal sonso, ¿qué dice? Por desgracia, sí, es muy triste realidad. Sí, es cierto. God Seven me gusta y Dice también. Sí, pues es que siento, pues no les invierte. No lo sé, tal vez no pegan tanto. No lo sé. Vamos por unas canciones porque ya me dio tristeza. Ya regresé. Dice Yu que las dos canciones están buenas. Sí, están buenas y la verdad vamos a esperar las que faltan y dicen que van a estar muy buenas. Vamos a ver si es cierto. Vamos por unas canciones y regresamos con más. Pues estamos afuera del sótano aquí en esta fogata imaginaria. Imaginen todos que estamos en una fogata, por favor. Y regresamos con más aquí en Station K-Pop, en un viaje auditivo por así de vuelta. 돌아보면 별거 아닌 자존심이 뭐 그리 대단했는지. 있었지 그렇게 We were just two kids, two young and dumb 어리고 멍청한 서툴렀던 마음 꽉 안아줘 you 날 있었던 그날에 너와 나 너와 나 잡아주길 바라면서 밀어냈었고 새겼네 서로 미친 듯이 싸우고 또 후회하길 반복해 된 이미 지난 일들을 떠올리기도 해 이보다 나쁠 수는 없던 이별에 그래도 시작은 좀 예뻤던 것 같아 네가 내게 남긴 모든 상처와 흔적들도 사랑이어서 지금도 We were just two kids, too young and dumb 어리고 멍청한 서툴렀던 마음 꽉 안아줘 you 날 있었던 그날에 너와 나 너와 나 잡아주길 바라면서 밀어냈었고 Just too young and dumb We were just too young and dumb 주마다 입을 맞춰 하나씩 We were just too young and dumb Just too young and dumb 너와 난 two kids too young and dumb 어리고 멍청한 서툴렀던 마음 꽉 안아줘 you 날 잊어놨던 그날에 너와 나 The love fly on me 僕らは歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な暮らしだが刺激不足上にダラダラ照らすは闇ほらの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにじゃったがぬくもりに包まれたら炎が立つ散る手の方へ思い出すは優しいメロディーでなぜ僕らは思考を急にやめているんだ夢は安泰な暮らしだが知識不足はにハラハラ食せる闇をすがにすがりついたまま朽ちてくんだここはゴーダウンアクだが傷跡がひりつきたが水面が立つ光の方へ手を取るは新しいメモリー夜空が沸かす知る手の上遮るは堅苦しいセモリー You're バスも全部僕にとっての宝物말 좀 모르게 그 가치란 말주는 어디서도 배웠대 You working, walking, spit words like a boss Wonder Woman 현실화는 너와 여성 strong 느낌적인 느낌 또 뭔가 매혹적인 눈빛에 매료돼 섬세한 그 속에 또 뭔가 어정쩡한 몸짓 I like it, babe 너의 가녀린 미소 나를 보는 눈빛도 흠잡을 데가 없어 한시도 지루할 틈이 없어 Perfect 숨긴 목소리 가까워지는 눈이 왜 이제야 나타났어 드디어 사랑이 찾아왔어 너는 내 취향적여 내 취향적여 말하지 않아도 느낌이 와 머리부터 발끝까지 다 너는 내 취향적여 난 너 내 보면 가지고 싶어 산다리 나 자기 전까지도 생각이 나 How 난 네가 정말 좋아 또 가끔 하품하는 모습까지 넌 내 스타일이야 Oh 마음이 잘 맞아 내가 심이 벅차올라 네가 날 부를 때마다 입가에 웃음이 끊이질라마 Oh girl you know that I love you 너는 내 취향적여 내 취향적여 Kick us out of that bed しくて一人で生きていけるって言ってた。ありふれた優しさ言葉じゃ今は届かないほどに君は映き出す。 Ay no, qué cura con esas. Una que ya se comieron su bistec, quién sabe, misteriosamente desapareció. Solamente yo lo volteé para que se cociera del otro lado y no sé, misteriosamente desapareció. Le decimos a mi cuerpo que se traiga la lechita. Dice, aunque sea del popote, se la va a traer, pero que se la traiga, porque ya tenemos mucho tiempo sin saber de la lechita de fresas. Ya no sabemos si se hizo requesón. Sí, ya caducó, o sea, no sabemos nada de ella, si evolucionó a, no sé, pay de queso, qué sé yo, no lo sé, pero pues ya queremos saber de ella, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les han parecido? Ya dijimos que la mayoría les gustó, yo sé que les gustó, si no, probarán mi furia, ¿les gustó las canciones de debut de Los Tesoritos? A mí me gustaron, una se me hace muy fresca y la otra se me hace así como que con toda la actitud. Me recordó a Icon en su inicio, no, porque Icon debutó con My Tip. Entonces, pues me recordó a Icon, pero en la versión cuando hicieron esta... ¿Cómo fue la canción? Ay, se me fue la canción. La vejez ya me está... esté afectando. Se me fue la canción. Ahí me quedé. Ahí me quedé. Ay, ajá, tú lo volteaste. Tú te comiste mi bistec, dice. No me engañes. No lo sé. Yo lo estaba cuidando, según mientras tú no sé qué estabas haciendo. Estabas papaloteando, yo creo. Y pues desapareció misteriosamente. No tienes pruebas. nadie tiene pruebas. Afortunadamente apagué todas las cámaras. No, la siguiente semana sí me voy a ir de vacaciones unos 3 días. Y sí, ahí les encargo el sótano. No sé si quieran que les deje un programa preparado. No sé si alguien vaya a querer tomar la señal. No lo sé. Ustedes me dicen. Si quieren un programa preparado y les hago un programa ya sea de terror o algún tema en general que ustedes quieran saber, pues yo con mucho gusto pues se los dejo ahí, o si no pues ustedes ahí aquí arman su despapalle. Ya recuerden que va a haber cámaras y pues se les cobrará los daños y prejuicios que ustedes realicen al local del Sotanito Turro. Entonces, pues más les vale que no rompan nada, por favor. a mucha honra conservo todavía las telarañas ahí en el sótano. Y para que lleguen a limpiar, como que no. Dice, yo ando cenando queso. Un pay de queso ya me dio hambre. Un pay de queso sí me lo compro. No, ya, imagínate, lo vamos a andar vendiendo pay de queso aquí. No. Ese no es el caso. ¡Ay, el FIC! Es cierto. Vamos, ¿quién quiere escuchar el FIC? Díganme quién quiere escuchar el FIC. Que lo voy a buscar porque no me acuerdo dónde está. ¿Quién quiere escuchar el FIC para ponerlo y recordar esos momentos en los que teníamos pensado hacer una fanfic de un programa de fanfic? No se me ha hecho porque, pues aquí la señorita dice, Corfi, no le tomo las cámaras. Ah, sí. Igual te va a llegar el descuento por vía nómina, no te preocupes. De los daños y prejuicios. Y, ¿qué les puedo decir? Ya perdí el hilo. Ya perdí el hilo. Alguien que me ayude a encontrarlo otra vez. Ya perdí. Dice Sakura, se hackea el circuito cerrado. No andes apoyando eso, mi querida Sakura. Ya no te voy a poner canciones de las Tiara. Ya no va a haber canciones de Tiara para ti. sí, como no. Tú solo lo cuidas a otro perro con eso. Ay. Qué sentida, mi querida Brownie. Ya uno no puede hacerte el favor de cuidarte y comerse, que diga, cuidarte el bistec, porque tú luego andas pensando que yo me lo comí. ¿Tú crees que yo soy ese tipo de gordita robalonche? O sea, no. Claro que no. Ya cené yo un bistec hace ratito. O sea, ¿por qué me robaría tu bistec? No, obviamente no. Era parecido al tuyo, pero no era el tuyo. Así que, pues por favor. Ya no hay respeto. Ay. Vamos por una canción y voy a buscar el FIC. Quiero ver que digan, sí, yo quiero escuchar el FIC. Y ya regreso. Vamos con unas canciones. Yo sé que quieren escuchar todavía canciones. Mientras encuentro, ya no respetan a sus mayores, dice Corby. Ya sé, no me respetan. Me andan acusando de que me comí un bistec. Yo que me acabo de comer un bistec que estaba cuidando. Así que no, obviamente yo no me comí tu bistec. Vamos por unas canciones y regresamos con más. Esto es Afuera del Sótano en una carne asada. En una carne de bistec asada que ya se acabó misteriosamente. Y regresamos con más aquí en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Losing everything I've had. It's been a while since I've noticed the first breath, but your eyes won't stop me up. You just had to watch yourself fall. 何もない世の中じゃそうはせいとしい思いも負けそうになるけど静止化したイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるぜ Oh yeah 無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうはせ常識外れも悪くはないから清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるぜ Oh my love 無機嫌な蝶になって これ以上喋る時間はない何 말해도 돼 너도 느낌 그 감정에 솔직해져도 돼 난 우리가 밤처럼 깊어지길 순간만큼은 돼 그럼 언제 그랬냐는 대신 내게 안겨 못 느끼는 척 내가 맞아 내가 나빠 아무 말 없이 서로 날아가다 보면 어느새 우린 하나가 되었을 모습 보여 yeah. Baby you want me to want you pasando. Está aquí mi querida leche de fresas. Un fuerte aplauso. Ya teníamos millones, millonísimos de años sin verla. Bueno, yo no sé ustedes si han tenido la oportunidad de verla. ¿Qué andas haciendo por acá, mi querida leche de fresas? Dice Violet, llegas a buena hora, nos va a echar el ficla Jessy, el cual no busqué por estar peleando aquí en el chat con los brócolis. Ay, lo siento. Dice, ya tenías tiempo que no venías, mi querida leche de fresas, ya extrañábamos tus cojines, pero pues no puedes sacar los cojines porque pues estamos afuera del sótano. Hoy andamos en remodelación del sotanation, en realidad no pagamos la renta. Pero eso nadie lo sabe. Bueno, ya todo el mundo lo sabe. Y andamos ajueras. Dice, tiene mis datos guardados. Ah, caray. Ya te extrañamos, la verdad. Ya te extrañamos. Me da mucho gusto que estés acá. Y no lo he buscado todavía. Ahorita voy a buscarlo. Así que pues yo creo que vamos a tener que escuchar unas canciones más. Así que no se desesperen, chicas, ya la voy a buscar. Que me sacan peleas esto del bistec, que yo no me comí. Creo que yo no me comí. Yo estoy segura que no me lo comí. Pero pues me andan acusando aquí erróneamente. Dice Bagel, írala yo aquí esperando. Ya sé, lo siento. Ya había dicho, ya voy por el pic, que ahorita va que regresemos, que lo va a buscar. Pero aquí ando bien Agustín, peleando aquí con Brownie de los brócolis que le ganó al burro. O sea, no. Dice, ya sácalos. Ah, ya sé. Déjenme, vamos por unas canciones y ya vengo, voy a buscarlos. Don't 뭐 그대로야 난 다 잃어버린 것 같아 모든 게 문제로 왔다가 인사도 없이 떠나 이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아 다 잊을 대로 해줘버린 기억 속을 여행해 서로가 맞는 작은 섬 yeah. Forever young 영원이란 말에 모래성 작별은 마치 제나 문자같이 그리움과 같이 마치 않은 아침 서로가 이 언급을 지나 고기 섬에서 다시 만나 위로하던 누구의 말대로 고작 한 편짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아 시간이 지나도 여전히 날 붙드는 그곳에 现在要崩坏，希望今天世界能多些感慨，不用迎合所有期待，情怀变成尴尬的存在，催眠自己不该太懈怠，天色还早，灯光别全开。这些都不意外安静的空气太敏感空气太敏感这焦虑就像会传染就像会传染明明都美好的一天美得太骨感让我如此不安 hey, yo, 谢谢你给我的微笑会让我的感觉 feel so good 我天生不会被黑暗笼罩身上的光芒就是我的样貌 yeah, yeah 我们终于有些了可能曾经的美好忘不掉呢长大后我们更珍惜这友谊呢想去的我们做梦都不可能 That's right 其实我又是真的也很敏感在这个世界里真心才能与我的真心交换生活中到底有多少人失去了多少的安全感就是因为身边出现太多人的背叛早就看穿早习惯生活所谓这只渣渣面对自然无尽黑暗无心无愧从我害怕我们一定是那朵永不凋零的花瓣 That's why 你是花海中最美的路人 越想要表现得很从容越会被这些怪力掏空当盆栽开始光合作用心扉才能填充 安静的空气太敏感空气太敏感这焦虑就像会传染就像会传染明明都美好的一天美得太骨感让我如此不安 Can you help me 什么问题 Can you help me 该往哪里 Yeah Can you help me 怎么选择 这个问题 想逃离 Toda la pelea que hace mi querida Brownie por un bistec. Ya, te vamos a ir a comprar un pedacito de jamón para que te entretengas asándolo ahí en la fogata, que ya se va a acabar casi. Pero, pues ya encontré el fanfic, creo que lo tengo en el orden que va. Creo yo, no me acuerdo muy bien. Y no me acuerdo si este es... Así que no estoy segura si poner primero uno y ustedes me dicen si ese ya lo escucharon. Y luego ponemos una canción y regreso y les pongo el otro. Para que pues ustedes me digan si ya lo habían escuchado o si no lo habían escuchado porque no me acuerdo. Ya saben, la edad traiciona, chicos, la edad traiciona. Pero, ¿dónde está? Ay, mira, aquí ando repitiendo otra canción. Sí, la edad. Okay. Vamos entonces por esa. Dice, mejor dame un pedazo de bistec y te perdono, Jessy. Me quedé con mucha hambre. Bueno, para decir otra vez. En paz descanse mi bistec. Aquí ya hacen sus memorias y recuerdos antes de tal atroz. Bueno, en realidad ya sé mi pancita, pero que diga, sí, a lo mejor en el suelo, mi querida Brownie. Sí, ese ladrón está tremendo. Sí. Pues nada más te queda el recuerdo y ni siquiera el olor, porque pues te fuiste a papolotear por ahí y pues ahí se te fue. A lo mejor llegó un oso y lo comió. Qué jamón y qué... Recuerda que estoy remodelando el sótano y pues... En realidad perdí la llave y no he pagado la renta. Pero no tengo nada, pues si ese bistec pues estaba muy apetitoso, pero yo no me lo comí. Así que si gustas, ahí hay más brócoli. Ah, no, ya te lo acabaste, sí, cierto. Oye, ¿no te llenaste con el brócoli? Híjole, ni los burros comen tanto. Vamos por esos fanfics, porque ya, mi brownie ya... No, ya se va a morir. No, todavía que tengo a dieta aquí dándote algo saludable. Todavía que te doné los brócolis y dejaste a los Donkey Party sin brócolis. Todavía te vienes a quejar, Charlie. Vamos por unas canciones. Ah, no es cierto, vamos por el fanfic. Ustedes me dicen si ese ya lo escucharon. Y si no, pues ahorita va a sonar el otro fanfic. Y a ver, vamos por ello. Ay, estamos afuera del sótano. El drama por un bistec, ya sé. Ya vuelvo, chicos. Gigi, el incontable deseo de apretar a alguien solo porque lo amas. Escrita por Lechita de Fresas, dirigida por Jessie. Basada en la canción de Taeyang, Ice Nose Clips. Época del año es otoño y está lloviendo por las calles de la ciudad. Está a punto de caer la tarde noche. Personajes: John Sock, Flor de Loto Bondad, Doug Ho, Lago Profundo. Espero que les guste. aquí tiene su americano. Gracias. ¿Desea algo más? Preguntó la camarera con delicada sonrisa en los labios. Así está bien. Las hojas de los árboles han cambiado de color y ahora adornan las calles de Seúl. El cielo por la mañana está soleado, pero pasan de las 3 de la tarde y ahora ha empezado a llover. Eran mediados de septiembre, un mes lleno de recuerdos. Pronto será ese día. El día de su cumpleaños, ella partió, aquel 27 de septiembre. Hazme dibujar tu cara en mi cabeza. Soy un tonto, porque no puedo borrarte. Su nombre es Jeonseok, mi flor de loto, llena de pureza. Decía que estábamos conectados, hasta por el nombre. Ella era la flor de loto que había limpiado este lago profundo. Era la única que me había ayudado a sanar, y ahora ya no está. Aunque me salvara, nunca me dio las medidas para superar su ausencia. Van a pasar 2 años que sucedió. No podía detenerla, aunque mi egoísmo me imploraba hacerlo, incluso si ella se resistía, pero le iba a lastimar más de lo que ya estaba. Aunque no lo dijera, no podía darme el lujo de que se marchitara. Nunca volvimos a dirigirnos la palabra, el saludo y mucho menos la mirada. En un abrir y cerrar de ojos, ella se llevó sus cosas, cambió de trabajo y dejó de frecuentar los lugares preferidos. Ella había desaparecido. Y lo único que me dijeron fue que trabajaba por la noche en la radio local de Busan. Aún así, nunca me animé a escucharla. Sabía que si lo hacía, volvería a caer y saldría a buscarla. Estoy loco por seguir enamorado de ella. No la había elegido por capricho. No creía haber hecho algo para arreglarla. No hay marcha atrás. Por más que quiera, no puedo rezar el maldito tiempo. Recordarla a diario no ayuda al tiempo para poder sanar las heridas. Por más que intento olvidarla, sé que en el fondo no quiero dejar de hacerlo. Desde ahora lo empiezo a llamar un dulce recuerdo. Por eso soy un tonto al no borrarte. ¿Quiere algo más? Solo la cuenta. Aún sigue lloviendo. Puede quedarse el tiempo que desee. O puedo prestarle mi paraguas. Gracias. Lluvia. Ojalá la fuerte lluvia oculte mis lágrimas y me ayuden a borrar su sonrisa. Esa sonrisa que siempre me decía que todo iba a estar bien. Y esos ojos cafés que brillaban cada vez que me miraba. Al final de un beso. Esos ojos que me miran ahora. Es ella. Va cruzando por la calle bajo su chaqueta roja y el paraguas negro. Cuando sus ojos me encontraron, su sonrisa se esfumó. Daba la impresión de que retenía el aire en sus pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas y agachó la mirada. Salí corriendo de la cafetería mientras ella doblaba la esquina de la calle. Para cualquier oportunidad, incluso por un momento, puedo verte. Espera. La toma de Luna mientras ella trataba de ignorarlo. Jeonseok, por favor, espera. Llevo prisa. Solo, oye, solo quiero saber cómo estás. Estoy bien, ¿puedo irme? No, bueno, sí. Me miró su mirada tan fría, su respiración entrecortada y sus labios rosas, un poco secos. Lo Lo siento, en verdad lo siento, Dago. Tienes por qué disculparte, ¿sabes? Eso me hace sentir más miserable. ¿Qué puedo hacer para que me dejes ir? Su pregunta me dolió más que una disculpa. Guardaba la esperanza de que ella regresara. La esperanza que murió al final de cuentas. Hazme capaz de dibujar tu rostro en mi cabeza. Feliz cumpleaños. No dije más y la solté. Ella me miró por última vez y se fue. Volvió a irse. Seguí mi rumbo bajo la lluvia. Tus ojos, tu nariz y labios solían tocarme. Aún puedo sentirlos. Duele demasiado, pero ahora solo te llamaré. Recuerdo. Seguirá lloviendo más días, incluso después de tu cumpleaños. Pero no dejes de sonreír. Si몇 번이라도 다시 볼 수 없어 가만히 널 바라보죠 날 기억할까 내게 남아있어서 진하게 치는 파도 속에 고요하죠 아름다운 별이 되어서 피어나서 몰래 속삭여 starlight 단 한 번이라도 그댈 보고 싶어 가만히 하늘을 보면서 날 기억할까 별과 달에 대한 이야기 다루죠 그대 처음 봤던 하늘은 어땠었나요 수많던 하늘의 점들을 닮아가길 원하며 사랑했었던 그대를 떠나보냈었나요 이유 없이 흐르는 내 눈물에 너의 흔적이 묻어져 있네 떠날지 모를 그대와 함께하면서 서서히 기억을 먼저 하늘로 보내가면서 아이가 되어가는 그댄 미워하면서도 그대 부디 내려다본다면은 나를 위해서 가장 큰 외침으로 빛나여 주세요 내가 가는 길을 환히 걸어 지켜봐주세요 아직 GO! 영원이란 말을 비춰 더는 슬프지 않을게 구름에 가리지 않게 이유 없이 흐르는 내 눈물에 너의 흔적이 묻어져 있네 right, left, can't nobody do it better. I can teach you, baby, don't fall under pressure. Focus in the lead, what don't follow. Catch the shade of boy, I'm a spark it for ya. What made you want to have a soul? Know it is in euphoria. To the right, to the left. When you drop it low, can you do it on the floor, girl? Take control, girl, I know you see the goal, yeah. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I like it when you push your dream and you don't get so ready. Roll the dice now, don't second guess it. Give what you can get when you put a one trip. Put your team shit, get it, get it, get it. To the right, to the left. When you drop it low, can you do it on the floor, girl? Take control, girl, I know you see the goal, yeah. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I like it when you después de estas jaloneadas de greñas que traemos por acá, vamos a poner el fanfic. Creo que sí está acomodado como va, si no ahí andará todo cuatrapeado, pero esperemos que sí esté acomodado como es. Y pues vamos a escucharlo. Ya no me acuerdo si lo terminé, no me acuerdo muy bien. Yo creo que sí, ya lo tenía listo según yo, pero pues vamos a ver qué suena, a ver si me suena algo feo. Aquí son una conversación de WhatsApp, ¿no? Y tal cosa. Ya me imagino. No, vamos a escucharlo y pues ahí me dicen ustedes qué piensan. Si debería hacer algo diferente. O sea, si debería de volver a hacer como un programa así de fanfic. No sé, es que siempre me quedé con la idea, pero pues ya saben que luego el trabajo, pues uno se llena de cosas y pues ya se quedó en un proyecto inconcluso. Pero sí es como que ahí está la Brownie queriendo comer otra vez. Ya se comió los brócolis, ya se comió las donas de Corpi, ya se comió la hamburguesa. ¿Qué más está comiendo esa mujer y todavía quiere comerse otra hamburguesa? No, no, no, no. Ya, es muy noche para que ustedes estén cenando. Es más, ya vamos a cerrar esa cocina improvisada, una mesita ahí que hicimos con palitos. Ya cierren esa cocina improvisada. Y vamos a escuchar ese fanfic que todo el mundo estuvimos esperando. Espero que esté bien editado, no me acuerdo ya. Y pues ya regreso, chicos. Ya regreso con sus críticas destructivas. Ya vuelvo. No soy el típico de chico que interrumpiría abruptamente una boda, pero tú tampoco eres el tipo de chico que se casaría con la persona incorrecta. Pareja, Jun Han, Sehun más Lu Han. Género, Song Think. Comedia, romance. Extensión, One Shot. Autora, No Sunrise. Espero que les guste. Adaptado por Yesillo. Ponga esta reunión. Que hable ahora o que calle para siempre. Yo me opongo. Ah, no, eso suena tan cliché. No soy el típico chico que interrumpiría abruptamente una boda, pero tú tampoco eres el típico chico que se casaría con la persona incorrecta. Nunca me he sentido cómodo en los eventos tan de este tipo, donde vestir bien es un requisito indispensable, y sonreír falsamente es parte del disfraz. Habría venido en pijama si por mí fuera, pero hoy, solo hoy, quiero pasar desapercibido. Alguien más del montón. Nadie con planes maliciosos ni con una maldita obsesión en la cabeza. Paso disimuladamente aquel salón tan brillante y blanco, tratando de no ser mi observación demasiado obvia. Aunque es lamentable que seas un buen observador, ya que los detalles solo me hacen enojar. Esto no eres tú, obviamente. Tú no gastarías tanto en flores para los centros de mesa, ni recordatorios extremadamente caros e inútiles para cada invitado, que solo se acuerda de ti en este día. Veo a los padres de tu futura esposa, y a los tuyos, riendo, y seguramente teniendo alguna exagerada conversación culta. Me niego a creer que tú serás como ellos. Bueno, es una de las tantas cosas que me niego a aceptar. Todo luce tan suave y delicado que me dan ganas de vomitar. El vértigo llega a mí al darme cuenta de que justo ahora luzco como todos ellos, vestido con un traje elegante, con camisa impecable y corbata rosa pastel. Es una de las cosas que jamás creí hacer, pero al parecer, hoy es el día para hacer las cosas incorrectas. Me acerco a la mesa principal, donde luce absolutamente todo delicioso. Eso sí, debo reconocer. Bueno, si he venido aquí, debo justificar mi presencia, así que me permito tomar todo lo que se me antoja. Sonrío al pensar de que de alguna forma me estoy vengando. Me estoy comiendo toda esta comida cara que pagaste. Algo es algo. Una enorme fuente de chocolate destaca entre el centro de la mesa. A su lado, brochetas de fruta fresca esperen ser empapadas en este delicioso manjar, y juro que justamente no puedo odiarte más en este momento. Maldito infeliz, sabes que me encantan estas cosas. Es como si lo hubieras hecho a propósito. Termino de atragantarme con la comida, más de lo que quisiera. Normalmente no soy una persona maleducada, pero algo dentro de mí me obliga a limpiarme las manos en el impecable mantel blanco que decora la mesa. Siento una mirada sobre mí. Volteo simplemente para confirmar que no estoy paranoico y no lo estoy. Un chico disimula una risa, mientras finge no haberme visto haciendo gala de mi mala educación. Me da lo mismo. Realmente todos en este lugar me importan una mierda. Me alejo de ahí, tratando de convencerme con esta estúpida frase de barriga llena, corazón contento. Quien la haya dicho obviamente no había sido invitado a ver cómo el amor de su vida contraía matrimonio con el mismo diablo. Y sí, pueden creer que lo del mismo diablo es mera exageración, que estoy basándome en lo mucho que esa chica ha jodido mi vida. Pero no. No soy de esas personas que dicen cosas por decir, o que ponen adjetivos sin pensarlo dos veces. Pero me retracto, porque estoy ofendiendo al diablo al compararla con ella. Obtengo una gran prueba de mi afirmación al escabullirme a una habitación, donde escucho gritos histéricos. Ahí está ella, tan esplendorosamente vestida de un blanco cegador, con un peinado alto que le hace ver más ridícula. Con el vestido tan pavoroso que podría ser el nuevo hogar de ocho enanos, incluyendo su futuro esposo a él. Ella está gritándole a la que supongo por color rosa chicle de su vestido es la dama de honor. No entiendo por qué el escándalo, y la verdad tampoco quiero entenderlo. Solo sé que cualquiera que sea el problema, esa no es la forma de solucionar algo. Pero no la conozco. Y sé que si algo, por mínimo que sea, no sale de acuerdo a su plan, es capaz de provocar un desastre natural. Me pregunto si tú la conoces tanto como yo, a estas alturas, a menos de una hora de unirte de por vida a ella. Dudo bastante que sepas a lo que te estás metiendo. Y no pretendo salvarte, te lo advertí miles de veces. Apuesto que si vieras lo que estoy viendo ahora, no te gustaría para nada. Tú que eres un estúpido moralista y defensor de mujeres inocentes. Sí. Estoy seguro de que esto no es nada de lo que esperabas que fuera. Pero no soy nada para decírtelo de nuevo. Me he cansado de hacerlo. Y no sé si entenderías incluso si grito, yo me opongo, en medio de la ceremonia. Me imagino ahí, siendo valiente o tal vez completamente estúpido, poniéndome de pie frente a toda esa gente, frente a tus padres, frente a tus amigos, pidiendo que digas que no, que corras lejos y que te espere afuera con el auto que tomé prestado de mi padre. No me creo capaz de hacer eso. No soy el tipo de chico que interrumpe una boda. Supongo que soy del tipo masoquista que viene a apreciar cómo te alejas de mí para siempre. O tal vez del tipo esperanzado que espera que realmente ocurra un milagro. Hay movimiento en el lugar. La gente comienza a ir a la capilla. Mis manos comienzan a sudar y debe ser producto de toda la comida. Que mis entrañas suenan gritando por ayuda. Quiero pensar que es eso y no que realmente estoy enfermo al saber que queda poco tiempo para lo inevitable y que tú ni yo estamos haciendo algo para cambiarlo. Espero que aquel lugar se llene y no tarde mucho en hacerlo. No tenía idea de que tan de repente tuvieras un montón de gente que se interesara por ti. Nunca fuiste de muchos amigos, o al menos eso decías. Nunca importaron los demás cuando estábamos juntos. Lo cual me hace pensar que no sé si realmente te conozco. Creí hacerlo. Hasta que de repente llegas un día y me dices que te vas a casar. Así tan de la nada, con quién sabe quién. Y yo reí tanto porque, no jodas, eres jodidamente gay. Pero también tan malditamente conservadora y moralista. No harías nada que pudiera dañar el honor de tus padres, pero sí algo que arruinaría tu maldita vida y de paso la mía. No supe a qué hacer para explicarte que estabas haciendo mal. Te rogué infinidad de veces que lo pensaras. Mierda. Incluso lloré por ti. Yo llorando por alguien. La sé de cruel chiste era ese. Yo sabía que era lo que quería. Por primera vez en mi vida estaba seguro de que te quería a ti. Y que tú dudaras tanto me jodió. Me cansé y mantuve mi actitud digna por un tiempo. Tú llamabas y yo al final terminaba contestando. Solo porque cada vez que mi celular sonaba, creía que habías cambiado de opinión. Pero no. Solo eras tú rechazándome y pidiéndome disculpas de forma cada vez más ridícula. Hasta que me cansé y te dije. Recuerdo lo que te dije. Estabas tan borracho que no podía entender lo que decías más que un montón de lo siento y te amo. Pero no lo sentía, ¿cierto? No sonaba cierto para mí. Así que fui valiente y grosero. De todas maneras, mi madre siempre dijo que esas dos cosas en algún punto van de la mano. No me importa dónde metas ese pene tuyo. Y tampoco si cuando estés con ella no se te abre. Ni se te ocurra pensar en mí cuando estés con él. No quiero a alguien que un día me ame y el otro esté lamiéndole a sus padres. Eres un cobarde y yo no quiero un cobarde. Si quieres ser infeliz el resto de tu vida, ya tú. Pero no hagas que yo también lo sea. Cuando realmente sepa lo que quieras, háblame. De lo contrario, por favor, ya deja de dar pena y no me llames más. Claro, me disculpe al día siguiente, es decir, me sentí mal inmediatamente después de colgar. Pero estuve pensándolo mucho y en verdad, eso es lo que quería decir, no con esas palabras, pero en esencia había dicho lo que sentía. Aún así, le envié un mensaje al día siguiente. No me disculpé por lo que dije, más sí por cómo lo dije y ahí quedó. Luján no llamó más, y cada día me arrepentía más de lo que había dicho porque, mierda, sí era espantoso escuchar una y otra vez sus mismas palabras, pero era mucho peor no oír nada de él. Llegué a desear ser una mujer o que él lo fuera. Así no sería tan difícil, obviamente, que deseché ese pensamiento de mierda, porque no. Lo amaba tal y como era, solo me jodía la situación en la que estábamos metidos. Era curioso cómo su ausencia me hacía sentir tan mal. Pensar en él me estaba desquiciando completamente, y los días pasaban y ni rastro de él. Físicamente quiero decir, porque en mi mente él estaba en todos lados. Mierda, no me dejaba en paz. ¿Cómo deseaba que él al menos sintiera el 10% de todo lo que yo estaba sintiendo? Y así al menos sería menos injusto. Después de un par de meses de nada, literalmente así me sentía. Al fin supe algo de él. Llegó a mi departamento una invitación. Maldito imbécil. No podía creerlo. Realmente me estaba invitando a su maldita farsa. Estaremos honrados con tu presencia. No olvides traer el regalo. Yo nunca fui un chico que hiciera berrinches. Pueden preguntárselo a mis padres o cualquier persona que me conozca. Pero en ese momento grité y pataleé tanto que terminé rompiendo algunas cosas. Cabe resaltar que al día después, cuando tomé la decisión de asistir al magno evento, tuve que buscar soluciones para arreglar la estúpida invitación que había roto. Claro que iría y claro que llevaría un regalo. Parte, chicas, ¿les gustó la primera parte? Pues, ¿qué les digo? ¿Qué creen? Díganme, ¿qué piensan? ¿Qué les pareció la primera parte? Está interesante, ¿verdad? ¿Qué creen que le vaya a dar de regalo al chico este en su boda? ¿Qué le darían ustedes? ¿O qué harían ustedes? ¿Ustedes irían a la boda, honestamente? Yo no iría. pues porque luego qué vergüenza, y más imagínate en Corea, donde la gente, según, pues nadie se declara gay abiertamente, y luego que andes ahí por la calle siendo como que el que le pusieron como básicamente, pues creo, el cuerno o el dejado, no sé, la verdad no, pero está bueno lo que sigue, está muy bueno lo que sigue. Y pues, ¿quieren escuchar la segunda parte de este hermoso fanfic? Que está bueno. Quiero golpear a Juhan, dice Leche de Fuego. Es interesante, dice la querida Kat. Oh. Pues entonces, pues vamos por la segunda parte, ¿por qué no? Espero les guste. Y pues me dicen qué les pareció, porque pues dicen él, yo no voy. Bueno, sí, pero por la comida. Ya imagino Leche de Fresas enojada, pero sirviéndose comida. Y el centro de mesa, como buena doñita. Dice Lili, yo no podría ir. Dice Brownie, quiero saber cuál será el regalo. Ya imagino a Leche de Fresas enojada, pero ella sirviéndose comida. Así, yo soy la exnovia, pero vine por la comida. Aunque me rompa el corazón, vengo por la comida. Qué pasada. Yo también iría por la comida. O no, tal vez, no sé. Tal vez sí iría por la comida, pero como que me intentaría ocultar para que nadie como que me prestara atención. No lo sé, la verdad. Dice Brownie que ella quiere saber qué es el regalo. Yo también quiero saber cuál es el regalo. Entonces, pues vamos por la segunda parte, ¿por qué no? Y también ya regresamos pues para finalizar el programa, porque yo les dije que iba a estar random y que iba a estar interesante, iba a ser algo diferente, aunque nos hayan cerrado la puerta del sótano. Por remodelación, claro. Pues iba a estar interesante esta fogata, ya hasta nos cayó la lechita, ya ven. Si vas a boda es para interrumpir, si no, mejor ni te pares, dice mi querida Leche de Fresa. Vamos por la segunda parte, ¿por qué no? Ya regresamos con más. El órgano comenzó a sonar y con este también se intensificaron los cuchicheos de los invitados. Todos lucían tan emocionados y ansiosos. Por mi parte, la música sonaba como la de un funeral en lugar de una marcha nupcial. Tal vez era solo mi imaginación. Él apareció de repente, un parpadeo y ya estaba ahí, parado tan elegante y tan guapo. Juro que mi corazón latía a 1000 por hora. Debía irme o iba a cometer una estupidez. Mis pies parecían pegados al cemento. ¿Qué clase de masoquista era yo? Él estaba sonriendo nervioso mientras miraba cómo ella entraba agarrada al brazo de su padre. Yo solo quería empujarla y romperle la rodilla. Mi regalo para tan digno día era la claridad. No sé cómo llamarlo en realidad, pero en sí lo que le regalaría a Luján ese día era la más grande lección de su vida. Cuando él estuviera mirando, yo me haría notar. Él me vería justo en ese momento en el que supuestamente ya no puede arrepentirse. Él me vería y luego a ella, y por más que la siguiera mirando, en su mente solo aparecería yo. Se daría cuenta de que era un estudo, porque podía engañar a todos durante toda su maldita vida, pero no iba a poder engañarse a sí mismo. Yo estaba ahí para que se diera cuenta de eso, de que solo se coincide una vez en su vida y que ambos habíamos sido afortunados. Si a pesar de eso, él seguía con esa idea, no había nada que yo pudiera hacer. Una parte de mí iría con él. Y yo tendría que buscar algo que hacer para vivir con ese vacío. No tengo idea de lo que está diciendo en ese momento. No puedo dejar de mirarte solo a ti, porque es para lo único que estoy aquí. Estoy tan inmerso que de repente recuerdo a Shrek, y como casi no entra tiempo a decir que se oponía a la boda de la princesa Fiona. No quiero que me pase como a él, pero sí quiero que al final todo resulte como felices para siempre como a ellos. Así que trato de que mi mente vuelva a funcionar y escucho las tonterías que el sacerdote dice sobre el matrimonio, Para mí, el matrimonio no sirve para nada si no puedo casarme con quien amo. Y eso es todo lo que tengo claro. El momento se va acercando y yo me pregunto en qué momento Luján va a mandar todo a la mierda y va a salir de este lugar. En mis divagaciones, también reconsidero la posibilidad de ser mujer. Si lo fuera, me hubiera presentado a la boda con un par de niños diciendo que eran los hijos de Luján y míos. El escándalo que se hubiera armado. Pero lo cierto es que no importa qué tanto imagine, él está ahí, a punto de decir sí, y yo estoy aquí, esperando estar equivocado. Ella aceptó. Dice que lo amará en la riqueza y en la pobreza, en salud y en la enfermedad. Me pregunto si también lo va a querer cuando esa cara se llene de arrugas y se quede calvo. Porque hay que aceptarlo, sé que Luján va a terminar así algún día. Río internamente y mi sonrisa desaparece cuando de pronto escucho. Yo, Luján, prometo serte infiel, fiel, en la salud, pobreza, enfermedad, en la... Yo no sé qué más está diciendo este imbécil, pero no puedo seguir escuchando. No soy lo suficientemente valiente como para pararme y desafiar a todos los que están de acuerdo de esta unión. Tal vez yo soy tan cobarde como él, o tal vez solo tengo miedo de que a pesar de que yo me arriesgue, Luján decida continuar con todo esto. Luján, acepto a Sesión Down como tu esposo. Realmente lo que voy a hacer tiene un 99% de probabilidad de fallar, pero es lo único que me atrevo a hacer. Él está a punto de decir sí, acepto, cuando su celular suena estruendosamente. Agradezco su manía de nunca poner su celular en vibrar. La gente luce desconcertada, más aún él, que ante la furiosa mirada de su futura esposa, saca el celular de su bolsillo para apagarlo. Pero cuando ve la pantalla se congela, se pone tan pálido que parece que está a punto de morir. Mira hacia todos lados en lugar. Y yo solo, insulto mentalmente, contesta jodido idiota. Dudo por lo que veo dudar, pero mi corazón desciende hasta mi pecho nuevamente cuando oigo su respiración a través del auricular. Y pude haberle dicho que lo amaba, que dejara toda esa farsa, que ambos podíamos resolver todo si estábamos juntos. Pero todo lo único que pude decir fue: di que no, imbécil. Y colé. Él luce desconcertado, buscándome entre la gente. Y yo me he asegurado de esconderme bien, porque quiero saber qué hará ahora. El sacerdote lo llama, haciéndolo volver a la realidad. La mandíbula de Luján tiembla, como cuando quiere llorar. Mira a todos una vez más. Se aclara la garganta, listo para hacer lo que todo hombre debe hacer. Lo siento. Dice fuerte y claro. Lo siento. Dice una vez más. Pero es algo que tengo que hacer. Quiero huir rápido, antes de que un involuntario berrinche comience. Lo intenté. Padre, madre, lo siento, Xiantong. Lo siento, pero te odio. La gente empieza a escandalizarse. Luján camina firmemente por la alfombra llena de flores. Busca algo con su mirada. Me está buscando. Seyun. Sal de donde quiera que estés. Me mantengo al margen. No me muevo. No respiro. Seyun. Pregunta confundido. Su cara enrojece al máximo al notar que toda la gente lo está mirando y juzgando. ¿No está aquí? Pregunta inocente. Oh, lo siento. Olviden que dije eso. Excepto de lo que no me voy a casar. Con permiso, iré a buscar a mi amor. La histeria y los comentarios desatinados no se hacen esperar. Tan educados que se veían todos minutos antes, bola de anticuados homofóbicos. Luján sale de la capilla y enseguida me levanto para seguirlo. Estaba bromeando, sí estoy aquí, grito. Hey, playboy. Tenía que hacerle pasar por algo de vergüenza, ¿no? Salgo corriendo detrás de él, mientras noto cómo el padre de Luján va detrás de nosotros. Encuentra a Luján mirando a las afueras. ¡Corre! Grito. ¡Sube al auto ya! Luján obedece rápidamente y sin darme cuenta yo estoy conduciendo a toda velocidad tratando de escapar de su padre. Ninguno de los dos dice nada. Creo que ambos tenemos miedo de chocar. Me detengo luego de varios minutos. ¿Ibas a hacerlo? ¿Qué? ¿Ibas a casarte, imbécil? Creí que me odiaba. Oh, por favor, no me jodas con eso. Olvídalo. No estoy casado. Estoy aquí contigo. No hay marcha atrás. Es cierto. Concuerdo. Ya estás aquí. Y me las vas a pagar por todo lo que me has hecho sufrir. Idiota, te eché mucho de menos. Yo no iba a poder vivir sin ti. Me alegra oír eso, aunque sigo furioso contigo. Digo y lo jalo de la camisa para besarlo. Se siente tan bien, tan correcto. Ambos podíamos ser cobardes o muy valientes. Existe una línea muy delgada entre eso, pero después de todo, era bueno saber que ambos entendíamos. El regalo que le di a Luján al final nos sirvió a los dos. Habíamos aprendido una lección. Solo se coincide una vez y haríamos lo que sea para que valiera la pena, sin importar qué. Al final de cuentas, la forma en la que evité la boda no fue tan caótica. Así que se podría decir que sigo siendo el tipo de chico que no interrumpe abruptamente una boda. Y Luján, él, definitivamente no es el tipo de chico que se casa con la persona incorrecta. Les pareció este fanfic, pero les haya gustado. Pues no me acordaba que tenía que haberlo sacado al aire antes. ¿Qué les pareció? ¿Se emocionaron? ¿Qué sintieron? Quiero saber yo. Dice la Corpi que buenas noches Corpi, qué bueno que estuviste aquí con nosotros, un fuerte abrazo, gracias y buenas noches. Quiero saber qué sintieron. Quiero saber qué, si les gustó, no les gustó. No lo sé. ¿Qué les hubiera gustado diferente? ¿Les dio coraje? ¿Les dio risa? No sé qué. ¿Qué sintieron? ¿Qué les puedo decir? Ya no me acordaba de cómo iba el fanfic, ni me acuerdo. Yo decía, es que ¿en qué parte se va a escuchar mi novio? Pero ya me acordé luego que, en la segunda parte, porque en la primera no se escucha. Dice, Violet, quedó bien, qué bueno que les gustó, qué bueno. Estuvo bueno. Aún así quiero golpearlos, dice Lichefer. Ay, me gusta escucharlo, te emocionas más cuando lo escuchas. Sí, es que creo que uno más se imagina las cosas, ¿no? Por ejemplo, que lo escuchas y ya como más ambientado, pues no sé, como que te pones en la situación. Es lo que a mí me gustaba, como que las típico radionovelas y así. Yo cuando estaba en la prepa hicimos una, pero ya no sé qué pasaría con ese archivo. Irrecuperable quizá. Pero me encantaban las radionovelas, ambientarlas y cosas así. Espero tener la oportunidad de volver a hacer uno así. Y a ver si me quiere ayudar Juanito. La otra vez cuando le dije el del otro, donde iban a hacer la colaboración con otro chico, no quiso y se enojó. Entonces, pues creo que él sí acepta cuando, por ejemplo, es mi voz. Pero cuando sabe que es como voz de otro hombre, pues como que no le gusta, ¿no? Pero me dio mucho gusto que les haya gustado. Wow, la verdad. Pues espero poder hacer otro, construir otro. Si ustedes quieren tienen alguno en mente que ustedes gustaría que igual lo hiciera, pues estaría suave que me lo manden y pues yo agarrarlo como proyecto, armar varios y hacer así una como una random, o sea, una, ya sea una transmisión random y ponerles los fanfics que haya editado, porque crean o no, si te lleva bastante tiempo lo que es el grabarlo, si pides ayuda, pues editar la parte de la otra persona, los efectos, porque, o sea, ustedes no saben cuántas veces no lo escucho a uno, pues para imaginárselo. Yo no soy como, pues yo no soy Etzuele, ¿no? Yo, pues, tuve que escuchar canciones de Etzo y decir, ¿sabes qué? Esta canción queda aquí en este pedazo, y cosas así, ver las letras para buscar como el significado de las letras para que coincidieran con la canción y las pudiera como envolver en eso, ¿no? O sea, para que ustedes se pudieran imaginar todo eso, pues sí, es una locura. Pero pues con mucho gusto, la verdad, lo quiero agarrar como proyecto, a ver si se me hace. Chale, acá provocando peleas de pareja. Y si te ayudo a hacer uno de boy por boy. Sí, estaría bien. Igual tú puedes ser, o sea, hacer una voz y así nos distinguimos. El problema aquí es que no importa si somos mujeres, porque pues el chiste es podernos distinguir, porque si yo dice la leche, traigo la voz ronca. Es que es lo que yo quiero, pues que se distinga la voz, porque pues si yo hablo y luego vuelvo a hablar y así ya no la computarizo tanto, sino que de perdida es una voz, la podemos hacer un poquito como más, como intentar cambiarla más estilo hombre, más o menos. Obviamente se nos va a notar que somos mujeres, pero pues intentarle un poquito. Y dice, vale, escogiste buenas canciones, qué bueno que les gustaron. Digo, es que sí me puse a escuchar y me puse a leer las letras. No nada más dije, esta y acá. No, me puse a escuchar las letras y así dije, ay, esta me inspira, ¿no? Igual leí el fanfic que me mandó para agarrar un inspiration. Sí, no importa que sea voz de mujer. Sí, es que no importa, nada más que sea. Sí, me gustaría que fuera como, pues, dos voces, pues. Y para que pueda ver la distinción, para que se haga la distinción. Pero qué bueno que les gustó. Yo tenía miedo, nervios, no sé, porque pues estuvo bien mucho tiempo en el sótano ese audio, ese fanfic. Imagínense tanto tiempo sin salir a la luz. Y pues hasta ahora que lo presentamos aquí, qué bueno que les gustó. En fin, ¿qué les puedo decir? Pues no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí, que me hayan acompañado esta noche. Y qué más. Pues despedí el programa. Sin más decirles que pues el próximo viernes, si me mandan fanfics, les puedo hacer un podcast para dejarles el viernes para que hagan su fiestita en el sótano sin mí. Pero los dejo con varios fanfics. Estaría suave, ¿no? O sea, así no se quedan sin programa el viernes. Y tienen como entretenerse a escuchar fanfics. Entonces, pues pueden mandarme su fanfic. Obviamente que no sea un fanfic de 1000 hojas. Obviamente que sea, como dicen ustedes, cortito. Creo que les llaman one shot, ¿no? One shot. O ese es el género, no sé. Que sean cortos para que pues yo pueda poner varios y que pues no importa que nada más sean de EXO, o sea, pueden ser de cualquier grupo. Y pues yo poderlo ambientar. Y si ocupo una voz ahí le digo, ay, pues ayúdame a decir esto y acá, ¿no? Pero pues para que el viernes se entretengan de perdida escuchando fanfic estaría suave. Dice Lili, la musicalización quedó genial, qué bueno que les gustó. Me imagino a Jessie haciendo investigación de campo. Sí, tuvo que echarse las canciones de Edson. Sí, la verdad, de nada. Sí, muy bien. Sí, mándenme entonces el que les gustaría que yo les... Sacando la biblioteca, dice Leche. Leche de fresa, tú luego ni nos escuchas aquí ahorita porque te trajo la corpi, te trajo del popote. Luego ni te apareces por aquí, ¿eh? Muy mal, tienes muchas faltas, niña. Ya vas a reprobar el año. frausentismo. Ya no sabíamos si estabas haciendo ¿qué era? Queso crema, o te estabas haciendo, ¿cómo era lo otro? Cuando se cuaja la leche, no me acuerdo, se me fue el nombre. Ya no sabíamos qué era de ti. Muy, muy mal. Pero aquí te queremos, Niñas conocedoras, manden sus historias. Dice, sí, voy a buscar. Sí, mándenmela para que pues yo les pueda dejar un programa preparado el viernes, que sean varias historias. Y estaría suave, o sea, a ver qué. Dice Kat, ¿puedo enviar mis fic que ustedes leen entonces? Sí, mándame tu fic. Yo lo voy a ambientar. Sí, y pues vamos a ver que armamos un programita, les dejo hecho para que, dice Lechefres, no tenía tiempo. Sí, no, siempre hay tiempo, mi querida Lechefres, aunque mi jefe ya ni me dejaba escuchar a gusto, muy, muy mal. Ni modo, te vas a tener, el requesón, exacto, ya te no haciendo vulgar, así se va. Requesón, sí, requesón. Yo tengo uno bien tritón. Tristón, supongo, ¿verdad? Pues mándemelos y yo hago mi investigación de campo ahí, les agrego, los ambiento. Nada más obviamente díganme de qué grupo está basado la historia, para pues yo investigar sobre el grupo y pues para hacer las modificaciones y grabar y pues saber qué sale, ¿no? Pues ahí se los dejo de tarea, si quieren el viernes un podcast de ¿cómo se llama? De fanfics. Tienen hasta el miércoles en la tarde, bueno, miércoles en la mañana mejor, desde el miércoles, para poderlo mandar. O sea que tienen desde ahora viernes, bueno, ya casi sábado, para hasta el miércoles en la mañana para que me los manden. Y pues yo el viernes jueves puede dejar el podcast preparado para que lo pongan el viernes, pues se diviertan ustedes escuchando. Dice Leche, ahora sí me la pasaba más parada en mi lugar y no escuchaba nada de nada, ya entraré más seguido. De perdida ponte uno, te vamos a regalar unos auriculares inalámbricos, mi querida Lechita de Fresas, para que te pongas uno de perder una oreja y digas, es un arete, tengo un arete gigante, les dice, sí, para que nos escuches desde las sombras ya de perdida, sentirnos queridas por ti. Y qué mal, un bu para ese jefe explotador que nomás no te deja ni sentarte, mal, mal, mal. Bueno, en fin, vámonos a dormir, chicas, espero que les haya gustado el programa. Sí nos caímos y pues espero que no se hayan perdido parte de lo del fanfic, pero pues igual voy a dejar, yo creo voy a subir esta grabación en archive.org para que puedan escucharla, y si se perdieron esta, pues en la grabación no se va a ver que se cayó. Entonces pues ya me despido, espero tengan un excelente fin de semana. Mañana va a estar DJ Dianishiwa con KBD Nice, creo. Va a estar poniendo musiquita para que no se lo pierdan, y la acompañen a las 8 de la noche. Acuérdense no de perderse la programación. Y pues vamos a ver. Dice Leche, ¿te podemos recomendar rolas para el fic? Sí, si tú me mandas tu fanfic, pues dime, ¿sabes qué? A mí me gustarían estas canciones porque pues van con la historia, ¿no? Está bien, súper bien. Y pues ahí se los encargo, ahí se los dejo de tarea para que me ayuden y pues yo les pueda dejar algo muy bonito. Porque pues si ustedes me lo dejan a mí, pues honestamente yo no leo fanfics, a menos que ustedes me los manden, entonces pues yo no. Sí, por fin, Jessy, para escuchar otra vez. Sí, ahorita lo termino de grabar, ahorita que termine de grabar lo voy a subir, para que ya esté disponible para que mañana lo puedan escuchar o más al ratito si lo quieren escuchar, como ustedes gusten. Y pues ya me retiro. Les dejo de tarea entonces el fanfic. Si quieren mandarme cancioncitas, pues me las mandan. Me digan pues el grupo al que va. Y pues ya. Vámonos a dormir, chicas. Tengan un excelente fin de semana. Bye, bye. Te he hablado Jess y yo, y te deseo muy buenas noches.